Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y os habla Víctor Fernández una vez más. Estamos cada uno desde su casa, como podéis ver. Estamos emitiendo ahora mismo en Twitch en un formato nuevo, un formato que, bueno, estamos probando hoy a ver qué tal funciona, mientras no podemos reunirnos en el estudio Lambda 1 en A Coruña. Y un año más tenemos el placer de daros la bienvenida al especial SOTY 2020, el Souls of the Year 2020. Y como viene siendo habitual, en estos especiales debatiremos y premiaremos a los que para nosotros son los mejores videojuegos del año 2020. Solo puede quedar uno. Pero antes de entrar de lleno en lo mejor del año 2020, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me siento desnudo con todas estas novedades. Estáis dentro de mi cuarto. Es que Oscar es un hombre clásico, ¿verdad, Oscar? No puede ser esto, sí. Yo soy muy intimidoso. Me intimida todo. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contento de volver. Hemos tardado, pero bueno, había que hacer las cosas a fuego lento para que saliera bien. Y bueno, hoy presentamos una nueva manera de hacer el programa un poquito más profesional. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas, a ver si se acaba esto y puedo seguir jugando a la consola. Venga, vamos a darle caña, ¿eh? Y tenemos también al señor David. Muy buenas noches, David. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste? ¿Te has olvidado mi puto nombre o qué? No, lo que pasa es que iba a decir, como siempre, a los mandos de sonido y no, va a ser que no, David. Ah, no, eso no. Pues nada, otra temporada más, ¿no? La temporada ya empezó hace unos meses. No, otro año más, año que dejamos atrás nefasto y otro que empieza igual de mal. Pero bueno, seguimos vivos, que es lo importante, y con salud. Y nada, pues Queen es un grupo de la hostia, la verdad. Mira que U2 siempre es el grupo de mi corazón, pero creo que Queen es mejor, lo digo así de claro. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el especial SOTY 2020. Pero antes de que dé comienzo el programa, si no me equivoco, señor Jorge, el año pasado más bien, dejamos pendiente una encuesta en el último programa. No me digas eso, que no me daba cuenta, lo voy a tener que buscar. Bueno, no me acordaba de la encuesta. Pues el programa de Origami King, mira qué fácil. Efectivamente, vamos a buscar el Origami King. No, ya está aquí. Ah, bueno, muy bien. Tenemos aquí las respuestas. Os preguntábamos... ¿habéis comprado Cyberpunk 2077? En ese momento, Cyberpunk era lo más, o sea, acababa de salir. Y teníamos 6 respuestas. La primera era sí, para PC. La segunda, sí, para PlayStation 4 o One. La tercera, sí, versión old gen para jugarlo en la new gen. La cuarta, no, lo pillaré más adelante parcheado. La quinta, no me interesa. Y la sexta, el mono cazoide y el cocademon están aún viendo los Game Awards. Esa encuesta tiene un sesgo muy, muy terrible porque falta la versión de Stadia. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, que es como la versión de PC. ¿Qué dijiste, David? Falta de ver. Ya me lo dijeron ese día. Ya me lo dijeron ese día en el foro. Bueno, no me olvidé nada. De Stadia, ¿qué pasa? No es un boicot, simplemente me olvidé de Stadia. No sabía que. Google también se olvidó de Stadia. Google también se olvidó de ella, sí. De hecho, las últimas noticias de hace una semana no son nada buenas. Muy bueno, no son. Yo me sé de quien lo ha jugado en Stadia y ha tenido muy buena experiencia con el sistema. Bueno, en cualquier caso, vamos a leer los perdedores de esta noche, que son, con un 0% de los votos, la opción sí para PC y la opción el mono cazoide y el cocademon aún están viendo los Game Awards. Esas no han tenido ni un solo voto. En tercer lugar tenemos un empate con un 12% de los votos entre sí para PlayStation 4 One y no me interesa. En segundo lugar, con un 25% de los votos, sí, versión old gen para jugarlo en la new gen. Y el ganador de la noche con un 50% de los votos es no, lo pillaré más adelante, parcheado. Así que esto es lo que opinaba nuestra audiencia, los fans, los oyentes, allá por el 2020. Entonces, bueno, a ver, aquí, ¿habéis comprado el Cyberpunk? ¿Tenéis el Cyberpunk? Yo creo que es un anime. Gaspar, ¿tú lo tienes, el Cyberpunk? ¿O no lo has pillado? Estoy esperando a que salga el juego, de verdad. David. Bueno, yo lo tengo en Play 4 y por fortuna lo pude jugar en Play 5, porque vamos, lo puse en la Play 4 normal y madre de Dios bendito. Llegará el momento de hablar de ese tema. En todo caso, tenemos que irnos al SOTI y la encuesta del programa de hoy es una encuesta que se cerrará en este mismo programa, como suele ser tradición en el Complejo Holanda, ¿no? Ya sabéis que en especial SOTI dejamos la encuesta hasta las 11:30 de la noche para que podáis votar. En realidad lo vamos a dejar hasta que terminemos el debate inicial que vamos a hacer sobre nuestros 5 nominados. Y una vez terminemos ese debate, cerraremos las votaciones al mejor juego del año. Y bueno, lo que salga en nuestro foro, pues será el juego del año por parte de los oyentes. Ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org. En nuestro foro oficial tenéis en el post de programa de hoy pues la forma de votar. Evidentemente, los que estéis escuchando el podcast, pues no llegaréis a tiempo porque lo vamos a cerrar justo en directo durante la emisión para poder declarar SOTI de los oyentes. Bien, vamos a hacer un par de consideraciones previas que las hacemos todos los años, pero bueno, no sobra hacerlas, ¿no? Lo primero, este especial va a constar de dos partes. La primera parte, vamos a debatir sobre los candidatos más potentes al galardón de Souls of the Year 2020, lo que para nosotros sería el mejor juego del año 2020. Y en la segunda parte del programa daremos nuestros particulares premios por categorías. Así que este va a ser el caso. De modo que, sin más dilación, nos vamos directamente a nuestro primer nominado. Y toca irse a Japón porque vamos a hablar de Ghost of Tsushima. Un videojuego que, si bien se hizo de rogar, un juego que fue anunciado hace bastante tiempo, realmente llegó en el año 2020 y mucha gente que no daba tanto por él se quedó bastante sorprendida. A otros también les decepcionó, bueno, como suele ser siempre, imposible ser un anime con esto, pero un título ambientado pues en Japón con el toque cinematográfico habitual de Sony. En este caso, bueno, somos varios los que hemos jugado, pero voy a empezar a preguntarle a David en concreto, pues, ¿qué te ha parecido este videojuego? ¿Cómo lo ves como nominado al SOTI, etcétera? Bueno, yo quizás mi opinión no sea muy optimista con Ghost of Tsushima. Creo que es un buen juego, tiene cosas positivas, como ya comentamos en análisis, pero como juego de mundo abierto le veo alguna otra carencia que le impide llegar a ese nivel pues excelso de otros exclusivos de Play 4. Tiene cosas muy buenas, por ejemplo, creo que heredó un poquito de The Witcher 3 ese ese gusto por hacer secundarias a la altura, porque es una especie de lore trabajado y demás, que tenga la sensación que ese mundo está vivo y que ocurren cosas en las que tú tienes influencia, y eso está muy bien, narrativamente está muy, muy chulo. Pero el sistema de combate me parece previsible más no poder, sin ninguna profundidad. Y luego, pues, tiene un montón de cosas, un montón de coleccionables y temas de relleno que de utilidad discutible, ¿no? Está bien, de verdad creo que está bien, es un buen juego, pero desde luego no estaría en mi lista de nominados, así lo digo de claro. Pero vamos, como exclusivo de Play 4, es un buen juego para este 2020, ¿vale? O lo ha sido. Pero vamos, ya os digo, dentro de lo que ha sido todo el legado de PlayStation 4, es quizás de los que menos me gusta a mí. Bueno, Oscar también pudo echarle mano a este juego. Y Oscar creo que tiene una opinión un poco distinta. Cuéntanos, Oscar. Sí, bueno, a ver, yo lo he jugado sobre todo para tenerlo un poco de conocimiento para hacer este programa y para poder valorarlo de cara a las votaciones. No me lo he acabado, no lo he jugado tanto como David, que David de hecho se lo acabó y bien acabado. Así que tampoco tengo una opinión 100% ideal, ¿no? Simplemente decir que no sé si es una cuestión más de gustos o el estilo de juego o lo que sea, pero a mí sí que me gustó. Me gusta mucho porque visualmente es impecable, es muy bonito, da gusto estar en esos entornos, porque por otro lado también el personaje también da gusto manejarlo. Es un personaje que, bueno, en este caso, a nivel jugable, mola ir por ahí o en plan ninja o en plan Rambo. Mola sobre todo, no sé, te paras en un tejado de un campamento y ver las rutinas del juego. Como dice David, que todo tiene vida en ese mundo. Y la verdad es que, no sé, puede que más adelante me encuentre cosas que a nivel de diseño sean discutibles o más discutibles. Pero a mí todo lo que he jugado, pues me gustó mucho. ¿Qué pasa? Que yo no sé, cada uno tiene unos gustos tan diferentes. Hay, por ejemplo, un juego tan discutido como Days Gone, me encantó muchísimo. Me parece uno de los mejores exclusivos de la consola. Y para otra gente, Days Gone es un juego totalmente genérico que no le saca mucho partido. Así que, como cada uno tiene unos gustos tan opuestos... No sé, por mi parte decir que sí que me gustó mucho, sobre todo por la ambientación, por el personaje, por lo que nos cuenta el juego. En fin, tiene muchas cosas positivas, aunque luego después si te pones a analizarlo en profundidad pues haya otras cosas más discutibles o que se podrían mejorar. Pero bueno, eso prácticamente pasa en cualquier juego. David. No, yo iba a decir a Oscar que a mí me pasó igual. Las primeras horas me parecía maravilloso, wonderful. Pero cuando empiezas a profundizar, cuando empiezas a acceder a diferentes estilos de combate y ya el juego ya digamos que se abre al 100% a tu persona, yo ya le vi un poco las carencias. Y ahí ya le vi un poco las costuras. Empieza muy bien, pero después la cosa, en fin, creo que ya decae un poquito. Insisto, parece que estoy diciendo que es un juego malo, ni mucho menos, es un juego notable, de verdad. Pero creo que a nivel exclusivo de PlayStation 4 es de los que menos me han gustado en conjunto. Eso sí, artística y técnicamente es una puta delicia. A mí a ver, es probable que... Perdona, Víctor. Nada, solo quería decir que es probable que a nivel que avanzas en el juego, digamos que las novedades que te hacen evolucionar como personaje o son súper ignoradas, como pasa en algunos juegos, o hay alguna que está demasiado over y es lo único que haces... yo por lo que recuerdo del análisis de David, que había llegado un momento que el personaje estaba tan podre, que sí. No había ningún tipo de reto con los enemigos y todo eso. Y puede que una vez llegado a ese punto, pues no te guste tanto lo que estás haciendo. Se te desanima encontrar cosas que han pasado a ser rutinarias y que simplemente las haces para poder avanzar en la trama y ya está. Sí, efectivamente, claro, Oscar. Si todo esto que tú dices, David, se te hace repetitivo, rutinario, a lo mejor a otra persona le fascina poder hacerlo constantemente, no sé. No, el tema es que lo que dices tú, vamos a ver, el juego, hay unas armas secundarias que están rotísimas. Por ejemplo, los kunais, es un arma monstruosa que matas a enemigos con una facilidad pasmosa, ¿no? Sobre todo cuando lo mejoras, ¿no? Luego, la interfaz de las armas secundarias es un puñetero desastre, ¿vale? Es una cosa súper liosa, porque claro, hay armas de diferentes tipos que se usan de diferentes formas y a veces es tremendamente torpe para ser algo útil para el jugador. Y luego lo que dice el sistema de combate, un juego en el cual estás combatiendo, pues de manera, pues no sé, el 80% del juego estás combatiendo, quizás incluso más. El problema que tiene es que al principio es desafiante porque tienes un único estilo de combate, entonces hay enemigos pues que te plantean un desafío y tienes que sudar para derrotarlos, pero a medida que haces estilos de combate diferentes, además diseñados para un tipo concreto de enemigo, ¿vale? Por ejemplo, tíos con lanza o tíos con una gran envergadura o tíos con escudo, tienen su propio sistema de combate para luchar frente a ellos. Todo el desafío que tenía el juego se pierde y todo es rutinario. Porque ya, enemigo con escudo, este es el estilo de lucha, ya está. La dificultad se ha ido por la mierda. Y encima si le sumas pues las mejoras de personaje y demás, es que al final es que, no digo que te aburras, pero es que eres un autómata jugando, no juegas por inercia. Y es una pena porque, joder, podría haber hecho un juego desafiante, entretenido en el sentido de, hostia, me cuesta avanzar y me cuesta superar el mapa, pero es que al final no. Sí, bueno, yo tengo una opinión un poco distinta con respecto a eso. Sí que lo jugué, no sé si entre 10 y 20 horas, antes de que me petara la Play. Y sobre ese juego, vamos a ver, a mí me recordó mucho a lo que es el... me recordó en muchos aspectos a Spider-Man, Marvel Spider-Man. Evidentemente no son lo mismo, son juegos distintos, pero me refiero al tipo de juego. Muchas misiones, objetivos secundarios que tienes en el mapa para realizar, etcétera. Muchas formas de matar enemigos muy concretos, lo que decía David. Enemigos concretos que os tienes que matar de una forma y tal. Yo en ese aspecto lo disfruté, y fíjate, lo disfruté incluso más lo que jugué de este juego que Marvel Spider-Man. Sí que es verdad lo que dices, David, que el juego se vuelve muy fácil. A partir de que ya le pillaste un poco de truco a los distintos tipos de enemigos, te chetaste bien los estilos de combate, tienes otro equipamiento, etcétera. Pero realmente, a mí lo que me fascina del juego no es la dificultad o el desafío en sí, ¿no? Sino ese síndrome, como en el Spider-Man, de ir completando tu mapa. Completas el mapa. No sé, para mí esos juegos me resultan muy adictivos, ¿no? Y si lo combinas pues con una narrativa que para mí en este juego es muy buena y un arte que es de lo mejor del año, pues creo que bien puede estar aquí entre los nominados. Lo que dices es cierto, me refiero. A mí también me encanta el estilo completista. De hecho, hay una cosa que de Ghost of Tsushima creo que se acordaron un poquito, y es que al inicio del juego, digamos que el juego está dividido en tres mapas, en tres zonas principales, ¿vale? De la isla de Tsushima. Al principio no hay ningún tipo de ayuda, me refiero. Tú tienes tu forma de moverte por la isla. Además, no hay marcadores, tú te guías por el viento. Por el viento, pues, es un poco la forma de guiarte por el juego. Te lleva a las principales o las secundarias. Y tuve esa sensación que tuve con Breath of the Wild, con Zelda, en el sentido de que es un mundo inexplorado y depende de ti hasta qué punto puedes llegar a abarcarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final, cuando tú consigues derrotar los campamentos enemigos de la zona de Tsushima, tanto los campamentos, digamos, secundarios como los principales de la historia principal, ¿vale? Y consigues derrotar a tus enemigos de esa zona concreta, todo se desbloquea. Ya ves todo en el mapa. Todo lo que no hayas encontrado está ahí. Y eso, joder, a mí me parece... Yo decía, hostia, coño, qué mal. Con lo que molaría, de verdad me encantaría, ser capaz yo mismo de encontrarlo todo sin ninguna puta ayuda. Y de verdad, no sé, es una cosa que no entiendo, porque era súper interesante y súper misterioso lo que te ibas haciendo el juego. Y de repente, no, has acabado con otros enemigos. Pues mira, aquí tienes todos los secretos del mapa. Joder, no, coño, mira que lo estaban haciendo bien, ¿eh? Jorge. Estás muteado, Jorge. Perdón. Yo quería pararme un poco a comentar todo lo que es el aspecto de ambientación y visual, ¿no? Yo, si bien es cierto que yo no jugué directamente al juego, sí que vi bastante jugar a Víctor, ¿no? Durante bastante tiempo, me quedé un poco con el desarrollo del juego, etcétera. Y quizá coincido un poco en lo que decís, que también me recordaba un poco al desarrollo del Marvel Spider-Man. En ese sentido, lo veía como un poco más ligero que un juego más hardcore de mundo abierto. No sé si a lo mejor es una percepción mía. Pero bueno, el caso es que quería pararme en el apartado visual y en lo bien que transforma este juego la idea del, sobre todo la idea de las antiguas pelis de samuráis, de Kurosawa, etcétera, que de hecho tiene un filtro Kurosawa, ¿no? Si quieres jugarlo, cómo transforma eso, lo reconvierte en algo un poco más moderno, ¿no? Es curioso, desde una óptica occidental, pero que realmente homenajea muy bien el estilo japonés de contar este tipo de historias, ¿no? Y la verdad es que me impactó mucho a nivel visual, sonoro, en general, la ambientación y lo bien documentado que está este juego, ¿no? No me esperaba eso, porque de inicio pensaba que por ser un estudio occidental haciendo este juego, pues igual entraba demasiado en una dinámica occidental, ¿no? Pero creo que han respetado muy bien ese factor, vaya. Bueno, en todo caso, título este Ghost of Tsushima no es más que el aperitivo, ¿no? Un poco de lo que tenemos aquí hoy en el complejo Anda. Lo que sí que puedo decir es que, bueno, juego que ya veis, no deja indiferente a nadie en el aspecto de que hay gente a la que entusiasmó, otras personas pues que lo vieron un poco más previsible el juego y tal. Pero bueno, toca pasar al siguiente título, así que nos vamos con el siguiente nominado. Toca hablar de The Last of Us, título que además analizamos hace poquito tiempo. Lo analizó David, y David, un juego que a ti te tocó, ¿no? Te tocó la fibra, de alguna forma. Joder, y tanto. Es curioso, The Last of Us fue mi juego de la generación, bueno, iba a decir pasada, dos generaciones atrás, sin duda alguna. Yo con ese juego viví momentos que nunca pensé que un videojuego podría ofrecerme. De tensión, de mal rollo, de ver algo que te ha dejado mal cuerpo. Y fue algo inesperado porque yo siempre pensé que el ser humano, pues por, no sé, por nuestra tendencia natural, siempre estábamos un nivel superior a lo que podía ofrecer un videojuego, ¿no? Como que, no sé, que teníamos la sensación de que esos eran muñecos y no podían transmitir ciertas cosas, ¿no? Sobre todo ciertas cosas tan impactantes o que te puedan tocar tanto. Al menos yo lo veía así en ese momento. Y aparte de que era un juego que mezclaba, pues, de manera magistral, sigilo, exploración y supervivencia, ¿no? Y luego incluso terror. O sea, para mí era el juego perfecto. Y esta segunda parte ha repetido eso. Para mí, jugablemente, es lo mismo, es igual de bueno, pero es que luego encima, a mí lo que me ha tocado es los cojones de Naughty Dog para contar una historia tan dura, tan jodida, y que sabían perfectamente que iba a generar polémica y disgustos en la gente. Hasta el punto de que incluso mucha gente prácticamente ha saboteado el juego y ha renegado de Naughty Dog. Hay que tener muchos cojones para hacer eso. Y lo hicieron. Y lo hicieron de forma magistral. Hasta el punto que yo creo que a veces el juego está en la necesidad de contar una historia y contarla bien. Y contarla bien. Que, o sea, que el jugador entienda los puntos de vista de los personajes. Que creo que incluso a veces va en detrimento del propio juego. En el sentido de que pues hay muchos flashbacks, muchos momentos hacia atrás. A veces incluso ya no sabes qué coño te están contando, si por qué estoy aquí, qué hago aquí, yo quiero seguir avanzando. Creo que The Last of Us, el original, tiene mejor ritmo que este The Last of Us 2. O sea, es un juego que quizás, por su planteamiento, es mucho más adictivo y siempre es progresión continua. Y The Last of Us no es, no, tío, aquí hay que contarte algo, tienes que saber por qué pasan cosas y aunque te joda, tienes que sufrirlas y tienes que vivirlas. Y cuando lo terminas, y para mí el final es una cosa que me dejó el corazón en un puto puño. O sea, a mí ese final, el final concreto, lo que pasa al final de todo, me dejó desolado. Desolado, tanto por lo que estaba viendo en sí, lo que estaba viendo en pantalla, como por lo que yo tenía que hacer en ese momento. O sea, me parece de genios, de genios. Es un juego que hará que la industria del videojuego madure. De verdad, ¿eh? Creo que es un paso adelante muy importante de cara a la narrativa y de cara a que los videojuegos toquen ciertos temas y no tengan miedo a mostrar ciertas historias. Y para mí es un juego tremendamente influyente. O sea, de verdad, yo me rindo ante The Last of Us 2. Para mí es el juego de esta generación. Bueno, de esta generación que ya se termina. Pero vamos, chapó. Chapó al 100%. Además, David, este juego tenía una cosa que tú comentabas en el análisis. Que es desagradable. Y de alguna forma te fascina ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Es un juego... Mira, es un juego que empieza mal. Empieza de puta pena. Se desarrolla de puta pena y termina mal. Bueno, hay gente que lo puede discutir. A mí al final me gustó, dentro de lo terrible que es. Pero no te da tregua. No, aquí no hay compensación, no hay esa manera inconsciente que a veces tenemos la gente decir, ¡ay, qué terrible es esto! Pero seguro que acaba bien. No, no acaba bien. Ni acaba bien, ni empieza bien, ni se desarrolla bien. Es un mundo de mierda, donde la vida no vale nada. Y donde, ojo, aquí nuestro enemigo ya no son los infectados. Los infectados es un daño colateral de este mundo. Eso ya no importa. Aquí nuestro enemigo somos nosotros mismos. Y nuestro pasado. Y este es el mensaje de Last of Us 2. Y es un mundo jodido. Si de verdad, si pasáis una mala racha por lo que sea... Hostia, si igual este juego no es el más propicio para jugar, ¿eh? De verdad. Es un juego desagradable y terrible. Pero es que ahí está su grandeza. A mí eso es lo que me encanta. Jorge. Bueno, que yo no me he acabado el juego. Ya sabéis, los que escucháis el Complejo Holanda habitualmente, que a mí no me va esta saga. Pero sí que me gusta mucho la reflexión que ha hecho David, ¿no? Y lo que hemos aprendido de este juego, este año, ¿no? Porque este juego sí puede suponer un avance a nivel narrativo en lo que es la industria del videojuego, por lo menos para que nos la tomemos de otra manera, para que nos demos cuenta de que se pueden contar historias más oscuras en este mundillo. Y sobre todo me lleva a la reflexión de que seguramente como jugadores, sobre todo los que somos jugadores más habituales, que llevamos toda la vida jugando y que ya lo hemos visto todo, a veces nos cuesta un poco abrir nuestra mente a lo nuevo, a las cosas nuevas que vienen. Y quizá gran parte de la repercusión negativa que tuvo este juego, ¿no? Es un poco porque todavía tenemos un pensamiento un poco naif en cuanto a cómo tienen que ser los videojuegos, ¿no? Y a lo mejor deberíamos abrirnos a experimentar cosas nuevas. Esas cosas pueden ser desagradables, pueden ser también más reflexivas, ¿no? Me encantaría ver juegos que hablan de cosas un poco más profundas, a lo mejor. Entonces, me parece un genial primer paso, y sobre todo que un juego AAA de este nivel dé ejemplo con esto, ¿no? Porque esto va a invitar a mucha gente a contar este tipo de historias o de otros tipos mediante los videojuegos, ¿no? Cuéntanos, Oscar. A ver, este juego no propone nada nuevo. Es decir, lo nuevo que mucha gente se cree que propone... Está ahí desde que el hombre es hombre. Este juego es atrevido al contar unas cosas que cuenta y que mucha gente no está dispuesta a ver delante de la, o sea, en la pantalla con un mando en las manos. Pero es un juego atrevido, ¿no? Que, bueno, no, realmente no es una novedad porque lo hemos visto en otros medios audiovisuales, como en el cine. Pero se no sé cómo decirlo. Busca ganarse al jugador por esa novedad que conscientemente, como decía David, conscientemente sabían que a otros les iba a tirar para atrás. Yo cuando llegué a un punto del juego, unas horas de juego más o menos, dos, tres, no sé, no recuerdo, dejé el mando y dije, yo no voy a jugar esta mierda, no quiero seguir jugando a esto. Porque lo que vi no me disgustó hasta el punto de yo no quiero jugar esta puta mierda. ¿Me entiendes? Solté el mando y dejé de jugar, o sea, no volví a coger el mando una semana, creo que fue, más o menos, hasta la siguiente semana. Y entonces ahí me animé y dije, bueno, a ver, me está gustando. Una vez asimilado una semana de proceso de asimilación de todo lo que había visto, pues bueno, vamos a seguir por esto. Me está gustando y quiero ver qué pasa después de todo lo que ha ocurrido. Joder, es un juego que al final... Hasta si haces lo que hice yo, retomas el juego, te acaba conquistando. Porque está hecho de esa manera, está hecho de que pases por ciertos estados de ánimo a medida que vas jugando, de que te enfades, te frustres, esto sin plantear ningún tipo de dificultad a nivel jugable ni nada, simplemente con lo que te están contando a base de narrativa y de una buena historia. Y al final, pues tus sentimientos hacia ciertos personajes, pues no digo que vayan a cambiar totalmente, pero se van mitigando en muchos casos o vas apreciando ciertos valores. No sé, es un juego que... mira, el señor Naughty Dog dijo, vamos a hacer un juego, vamos a hacer que la gente se cabree y al final nos los vamos a ganar, porque lo que tenemos aquí es oro puro. Y bueno, ya está. Es que es básicamente hacerte pasar por... Y además, en las oficinas, como nos ven a través de las consolas, nos tienen monitorizados, vamos a disfrutar de cómo esta gente que empieza frustrado, llegado a un punto, acaba disfrutando, o riendo, o llorando, o cabreándose, o no sé, es... hace pasar por muchos estados de ánimo. Y que un simple videojuego te... simple entre comillas, ya me entendéis, te acabe marcando tanto, no todo el mundo lo puede hacer. Yo no sé si será el mejor juego de la generación o de las últimas 6 generaciones, pero juegos como The Last of Us 2 no los vas a jugar todos los años, ni todos los años, ni a lo mejor en una generación. Es que hay que jugarlo, y si te enfadas con ciertas cosas que pasan, pues te jodes, sigues jugando y al final a lo mejor obtienes tu recompensa. Y es un camino duro a veces jugar The Last of Us parte 2, pero es lo que hay, estos cabrones lo han hecho así. Bueno, pues nadie tiene nada más que comentar. Pasamos directamente al siguiente nominado, el siguiente candidato. Bueno, me toca hablar ahora de un videojuego de violencia pura, como no, desarrollado por ID Software. Legendarios maestros del FPS y legendario este título, Doom Eternal, videojuego que viene un poco a continuar la senda marcada por Doom 2016, un juego que cautivó, y que en Doom Eternal pues realmente dan muchos pasos más allá. O sea, esto no es una mera secuela, ¿no? Estamos hablando de un juego que viene a cambiar muchas cosas que se hicieron en el anterior, cosas para bien, ¿no? Bueno, este juego, creo que nos lo hemos acabado varios de los que estamos aquí. Por seguir un poco con las rondas, David, ¿qué te ha parecido Doom Eternal? Pues magistral. Magistral porque creo que ID Software ha conseguido algo muy difícil, que es... tener un estilo, bueno, ya lo tenía, pero tener un estilo propio, incluso más marcado, con Doom Eternal y con el anterior Doom 2016. O sea, violencia extrema, pero violencia extrema con incidencia jugable. O sea, me refiero, consiguen que lo de matar de manera brutal no sea simplemente algo de cara a la galería, sino que tenga su utilidad dentro del juego, incluso su estrategia. Y eso me parece magistral. Es cierto que yo siempre he visto esta nueva vertiente de Doom como más cercano al concepto de un Serious Sam o un Painkiller, ¿no? Más que un Doom clásico, que eran juegos más sesudos, con un diseño de mapa más tal y más intrincado, tipo puzzle y demás, donde incluso a veces no era obligatorio matar a los enemigos, sino simplemente salir del nivel. Y Doom Eternal y Doom 2016, no, es matar objetivos, matar. Tu única forma de avanzar es matar. Y eso no impide que el mapa tenga secretitos y tenga sus cosillas y te puedes divertir muchísimo cada vez que juegas, ¿no? Pero vamos, yo me quedo sobre todo con el planteamiento que hace de acción directa sin límites, violencia también extrema, divertida y con incidencia jugable, y es un juego que además me parece que su escala es brutal. O sea, los entornos que ha creado id para este Eternal, cómo el juego va avanzando a medida que progresas en los niveles, lo que vas viendo, la figura del Doom Slayer, que me parece que se está mitificando hasta niveles bestiales, ya es una leyenda del videojuego, moderna prácticamente. O sea, de verdad, lo han bordado. Y yo me alegro por id, que es mi compañía favorita de todos los tiempos. que Lorean, porque para mí a día de hoy es la reina de los shooters en primera persona. Lo ha sido siempre, a mi modo de ver. Es verdad que tuvo un momento así un poquito más extraño en la segunda mitad de los 2000 y principios de 2010, pero yo creo que a día de hoy Gid es la compañía que mejores shooters hace, sin duda alguna, vamos. O sea, son los putos reyes, siempre lo han sido, y Doom Eternal es la prueba evidente de que son los tíos que marcan el camino a seguir en juegos de acción puros y duros, ojo. Bueno, cuéntanos, Oscar. Sí, a ver. Yo lo que he notado, sobre todo respecto a Doom 2016, no sé si vosotros tenéis la misma apreciación, es que es un juego mucho más exigente. Es decir, sí. En Doom 2016 tenías ciertos momentos, aquí también, pero menos, ciertos momentos, incluso dentro de los combates, donde podías ponerte detrás de un objeto y cubrirte mínimamente para respirar un poco, ¿vale? Porque no te puedes chutar medikits. Para respirar un poco. Pero en este, ese momento de relax en mitad de un combate para mí ha desaparecido, porque es constantemente es que vayan todos a por ti. De una manera mucho más agresiva, según mi modo de ver, que en Doom 2016. Yo creo que ese es el principal cambio respecto al anterior juego, porque en todo lo demás, a ver, estaban, quizá los mapas también sean un poco más grandes, debido a que tienes herramientas para moverte por los mapas, y además, no solo la escala, sino el tipo de jugabilidad vertical que tiene este Doom respecto al anterior. Pero sobre todo la exigencia en los combates es lo que más noto respecto al de 2016. Estoy de acuerdo, Oscar. El tema es que los enemigos ahora, a diferencia del juego anterior, tienen puntos débiles. Yo qué sé, por el Revenant lo prioritario es intentar destruir sus cañones para que ya sean un poquito más inútiles en combate. Porque si no haces eso, la cosa se puede complicar bastante. Ya es de tú a tú, ya es fuerza bruta, a ver quién cae antes. Y los enemigos, eso, son más resistentes, hacen más daño y es, vamos, no puedes respirar, es lo que dice Oscar. En el 2016, no es que no pudiese respirar, es que creo que era un juego que a veces estaba un poquito roto según qué habilidades, con según qué armas. Entonces, digamos que era más sencillo intentar controlar a la marea de enemigos, ¿no? Pero es que en este piensas de perder casi siempre. Y si te relajas un momento, a menos en las dificultades más altas, claro, estás putamente muerto. Aquí hay que moverse y ser inteligente luchando. Y mención especial al acechador, que me parece un enemigo desde el punto de vista del diseño magistral. Es un tío al que, curiosamente, no hay que atacar de manera descerebrada, sino que tienes que ser paciente para atacarle. Tío, ataca tú y luego te ataco yo a ti. Es claro, el antagonista del juego. Totalmente. A mí me ha acechador, claro, al principio es un enemigo final, bueno, un mini boss, vamos a decir, ¿vale? Es como un enemigo tal, aparece solito. Y te choca mucho. Y dices, hostia, este tío, tengo que esperar a que me ataque y contraatacar yo, hostias. Y dices, bueno, es viable. Pero claro, de repente llegas a partes del juego donde hay un acechador y hay 50 enemigos al lado, con lo cual la cosa ya es más jodida, porque no es tan sencillo. De verdad, ese enemigo al que se le ocurrió el concepto de, no, espera que ataque él y tú contraatacas, debería, no sé, subirle el puto sueldo. Porque es, desde el punto de vista del diseño, me parece magistral plantear eso y decir, no, este enemigo es todo lo contrario a los demás. Aquí hay que esperar. De verdad, rompe completamente el puto juego. Ya es un desafío a mayores dentro de la agresividad general de los enemigos. Para mí Doom Eternal es la obra maestra de los juegos de acción en primera persona de estilo clásico. Es decir, yo creo que es lo mejor que has hecho nunca en esa vertiente de los FPS. Porque el juego puede parecer que se tira para adelante y demás, ¿no? Pero tiene un diseño de juego tremendamente sesudo. ¿Por qué? Los diseñadores en este juego tuvieron un objetivo principal, ¿no? Que era plantearte un sistema de combate que te permita no detenerte ni preocuparte por otras cosas, ¿no? Gestionar tus recursos y renovar esos recursos constantemente. Y en este juego, a diferencia de Doom 2016, que iba por ese camino pero no lo hizo completamente, tiene varias formas de hacerlo, ¿no? Primero, las ejecuciones sirven para recuperar vida. porque te sueltan vida los enemigos que ejecutas. Luego tienes la motosierra, que te permite obtener munición. Y ahora tienes también los enemigos quemados, con el soplete, ¿no? que tiene Doom Slayer, que te permite recuperar puntos de armadura. Entonces te encuentras con que los mapas siempre están plagados de enemigos tochos que van por oleadas, pero siempre hay de los pequeños minions o enemigos más cutres para que puedas de alguna forma cosecharlos, ¿no? Y recibir recursos constantemente. ¿Y qué te encuentras haciendo en Doom Eternal? Estás corriendo todo el tiempo, subiendo de nivel, bajando de nivel, subiendo de nivel, corriendo tal, te cargas a un minion de estos cutres para recoger recursos, vacías toda tu munición en un barón de infierno, luego vas a otro minion para que te dé recursos. Estás así, y no piensas que lo estás haciendo. Simplemente cuando necesitas munición dices... Ya no dices, voy a buscar por el escenario si hay munición. Bueno, te la puedes encontrar, pero es más usual. Sino que dices, voy a cargarme a este que parece débil y me va a dar munición. Y además lo voy a hacer de manera muy violenta y creativa, porque eso me va a premiar, me va a dar más munición o me va a dar más vida. Es una obra maestra cómo está planteado el combate en este juego. Nunca te detienes. Y bueno, a mí, en los aspectos gráficos y tal, es un juego que me impresionó mucho. Porque el apartado artístico y también el apartado técnico del juego... te lleva mucho a darte esa sensación de que estás todo el tiempo en lugares distintos y tal, ¿no? Como que no repites habitaciones, como no... todo tiene mucha personalidad. Está hecho de forma muy fluida y aparte pues con el toque infernal, ¿no? Que caracteriza a Doom. La verdad, ya digo, yo creo que es de los mejores juegos que ha hecho id Software de todos los tiempos. O sea, para mí estarían perfectamente entre los 5 mejores videojuegos de id Software de siempre. Y eso es mucho a decir, porque esta gente son los auténticos maestros de los juegos de acción en primera persona. Jorge. Mira, lo que me gusta de este juego es cómo enfoca absolutamente todas las decisiones de gameplay, de diseño, a que no pares, a que estés corriendo todo el rato, a que dispares. Realmente lo haces porque te gusta hacerlo, pero el juego también te obliga a hacerlo, ¿no? Es como una... Es como una sinergia total, ¿no? entre el jugador y cómo está diseñado el juego. Y una cosa que quería volver era el tema de la dificultad, ¿vale? Porque, bueno, yo vi a Víctor jugar en la dificultad extrema, ¿no? Sí, en lo más pesadilla. Que hay es pesadilla, ¿no? Pesadilla. Y muchas veces Víctor casi llora de frustración. Porque el juego, sobre todo en ciertos bosses o en ciertas partes finales, es jodidamente difícil, es dificilísimo, casi imposible. O sea, es posible de hacer porque hay gente porque lo hizo, de hecho. Así. Pero y hay pero ninjas también. Yo de hecho no me atrevo a jugarlo en pesadilla porque no creo que sea suficientemente hábil para pasármelo así, pero me parece que han creado un verdadero reto, ¿no? Con este modo de dificultad. Óscar. Sí, a mí me llamó tanto la atención lo que comentaba cuando hablé antes, que lo fui probando en todos los modos de dificultad, incluso en fácil. Y debo decir que en fácil el juego te llega a poner en ciertos compromisos, porque es así, está hecho para que llores. Lo que decías antes de que Víctor casi llore, casi llora, pues es que está hecho para que llores. Y incluso en fácil te puede llegar a comprometer. Yo creo que, a ver, obviamente manejas al Doom Slayer y tienes que ser un tío agresivo, pero es que tienes que ser más agresivo en Eternal que en otros Doom. Respecto sobre todo al 2016, que son los dos Doom más parecidos, los de los actuales. Es eso, tienes que ser súper agresivo y súper preciso con todo lo que vayas a hacer, porque en cualquier momento que te despistes te vienen maldadas y te vas para el suelo. Desde luego que sí. Y ya digo, jugándolo en pesadilla, ya que Jorge sale a colación con ese tema, es cuando juegas en pesadilla, es cuando realmente te das cuenta de... Porque ya juegas con cierta estrategia para poder... Ya no es simplemente correr y matar y buscar... Sino que dices, bueno, este lo voy a reservar porque allí tengo a este otro enemigo que me va a joder. A este lo voy a incapacitar porque ese es su punto débil. Digamos que spawnean mogollón de enemigos, tú echas un vistazo mientras corres, nunca te detienes en este juego y dices, vale, voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Y es lo que tiene. A mí esto, por ejemplo, que estoy comentando no me pasó en Doom 2016 y yo ya creía en aquel entonces que Doom 2016 era el juego, ¿no? El juego de acción en primera persona. Y id Software para mí se supera porque realmente yo pensaba que con Eternal iba a ser pues la típica, llamémosle expansión o segunda parte reciclando el anterior. Pero no, en absoluto. El juego cambia muchísimo. De hecho, juegas a Doom Eternal y en muchas cosas deja a la altura de Bethune a 2016. No vuelves a 2016 si has jugado Doom Eternal. Es la cuestión, ¿no? Bueno, dejamos hasta aquí, si os parece, Doom. Y nos vamos con el siguiente nominado. Y toca hablar del videojuego de la discordia. Videojuego de la discordia porque realmente hemos vivido uno de los lanzamientos más estrepitosos de los últimos años. Estamos hablando de Cyberpunk 2077 y candidato firme a SOTY 2020 por parte de Complejo Anda. David, ¿qué opinión te merece este juego? Mira, yo voy a ser sincero, bueno, siempre lo soy, pero creo que en este caso, cuando dices esto, es que igual las hostias pueden caer de cualquier sitio, cuando eres tan precavido. A mí Cyberpunk me ha fascinado como aventura, como juego de aventuras, vamos a decirlo así, ¿vale? A mí su mundo me ha atrapado. Yo he dejado de jugar a Cyberpunk y decía, qué puto asco de la realidad, mía. Quería volver siempre a ese mundo. O sea, a mí Night City, la escala de la ciudad me parecía magistral. O sea, era un mundo en el que me encantaba ir a cualquier puto sitio. Mira que es un entorno grande de cojones, pero todo era diferente entre sí, ¿vale? Igual ibas a una zona a hacer una misión, luego otra, y era una puta ciudad viva, en el sentido de que todo era diferente, ¿no? Es decir, había las zonas más chulas, las zonas más jodidas, y luego estaban las afueras, que ya era pues un poco otro rollo completamente diferente. Y a mí, a nivel de juego de aventuras, de completar misiones, de avanzar en la trama, de conocer personajes, de fundirme en ese mundo, de respirar ese mundo, a mí es que me ha conquistado completamente. Como juego de rol, bueno, pues no es que me haya dicho mucho, sinceramente. Creo que hay opciones quizás mejores, ¿no? Si nos metemos en la faceta puramente rolera, insisto. Pero como juego de aventuras y acción, yo es que me rindo completamente ante él. Y además, fijaros, yo hay un par de cosas que decir, Pan, nunca olvidaré, ¿no? Estos videojuegos que pasa el tiempo y a lo mejor olvidas gran parte de sus virtudes, pero siempre hay algún detalle que se te queda grabado en la mente. Uno es Johnny Silverhand, que me parece un secundario, bueno, secundario entre comillas, magistral. O sea, es un personaje cojonudísimo, cojonudo hasta decir basta. Y la forma en la cual Johnny Silverhand está contigo y a lo mejor te hace comentarios y te dice cosas, depende de lo que esté ocurriendo en pantalla, es un personaje redondo. Y luego también me quedo con una secundaria, porque lo magistral de Cyberpunk es que, bueno, ya hablaremos del juego en concreto en el análisis cuando lo hagamos, ¿vale? Pero digamos que hay misiones de diferentes rangos. Están las misiones principales, las secundarias, los encargos, y luego están un poco lo de putamente relleno, ¿vale? Lo que no es que sobre, simplemente está ahí para que puedas desfogarte un poquito. Y en las secundarias hay un personaje que se llama River, que es un policía, un detective, que tiene de las mejores secundarias que yo he jugado jamás. O sea, me parece una cosa de esto que dices, de que yo la terminé y aplaudí como si estuviese viendo algo, un espectáculo majestuoso. O sea, la secundaria de ese personaje y cómo se va hilando todo y cómo se resuelve todo y cómo vas, digamos, desgranando ese misterio y cómo lo bien que incluye mecánicas propias del juego, de las que ya hablaremos, a mí, yo disfruté, pero de una manera bestial, bestial, bestial con todo ese mundo. O sea, de verdad, a mí Cyberpunk me ha enamorado por Night City, por lo que me cuenta, por cómo me lo cuenta, por sus personajes y por la ciudad, sobre todo y ante todo. ¿Habrá cosas que se podrían mejorar? Sin duda alguna. ¿Que es verdad que el juego salió con problemas? Es cierto. Ahora bien, yo tampoco voy a ser un cínico de mierda, es decir, yo he tenido problemas, ¿vale? Pero tampoco he tenido unos problemas de la hostia que me han impedido disfrutar del juego. No, eso tampoco lo he tenido. Tampoco. Y le he echado casi 90 horas, ¿eh? y no he tenido esos problemas de la hostia que la partida se va al carajo. No, no lo he tenido. La verdad es que no. No lo he tenido. Por lo tanto, no puedo compartir tampoco ese descrédito bestial de ciertos sectores, ¿no? Porque yo no he tenido esa experiencia. No digo que no exista. Digo que yo no la he sufrido, entre comillas, y por lo tanto no puedo ser partícipe de todo ese enfado tan bestial. Aunque puedo entender a la gente que esté molesta, por supuesto. Así que para mí es una experiencia brutal. Brutal, ¿vale? Con alguna aspereza, sí, pero brutal. Cuéntanos, Gaspar. A ver, yo voy a ser rápido, ¿eh? Que no he jugado el juego, ¿no? Pero bueno, me he informado, los problemas de lanzamiento y tal. Yo pienso que directamente el juego no merece estar en ninguna lista de SOTY o GOTY o lo que sea. El lanzamiento ha sido una vergüenza. Y ocultar los X versiones, porque si enseñaban eso no se hubiese vendido una copia, pues nada, a mí me parece que directamente el juego no debería estar en los... Yo, Gaspi, perdón, Oscar, yo estoy de acuerdo contigo en que CEPRI lo hizo muy mal. O sea, eso es innegable, lo hizo muy mal, ¿eh? O sea, hay cosas que... Yo, de hecho, aunque esto es un debate que podríamos traer otro día, de hecho creo que las versiones de consola se debieron retrasar. Debieron retrasarlas. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta las versiones base, ojo, porque yo en Play 5 la verdad es que estoy muy contento con el resultado. A pesar de que es una versión limitada, porque no es una versión propia de Play 5. Pero yo lo he disfrutado mucho. Pero yo cuento con las personas que tienen las versiones base de One y PS4, que era un espectáculo lamentable aquello, ¿eh? Lamentable. Y debieron retrasarlo. Ahora bien, yo me baso en lo que he disfrutado yo. No en otra... Es decir, no puedo tampoco decir, joder, es que si yo no hubiese disfrutado de este juego así, pues estaría súper enfadado y súper molestísimo. Pues seguramente sí, pero es que no ha sido mi caso tampoco, ¿eh? Por lo tanto... Pues yo me baso en lo que he vivido, en igual que mis compañeros, lo que han vivido ellos. No lo que han vivido terceras personas. Sí, yo no discuto que el juego no se le gustaba. Yo lo que digo es que por las prácticas que han hecho, porque no es que haya salido mal. A ver, te puede salir mal la versión base, ¿vale? Son máquinas inferiores, se quedaron obsoletas, ¿vale? Es admisible. Lo que para mí no es admisible es ocultar el juego y sacar análisis una vez que el juego ha salido a la venta, has vendido millones de copias y has estafado a millones de clientes que han comprado uno en la Play 4. Y otros, los pobres e infelices que arderán en el infierno, compraron la de WoW. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo han hecho muy mal. Ya simplemente por ese acto de política de voy a callarme como una puta, lo voy a sacar cuando ya lo voy a permitir los análisis con el juego, ya ha salido la gente que lo ha comprado. Yo, por mí, me da igual cómo se vieron las versiones de PC o fuera. Yo no permitiría que estuviese un software. En cualquier caso, seguro que la decisión tiene muchos matices y también es verdad que ofrecieron un reembolso a todos los que lo compraron. Entonces, bueno, fue una cagada, pero el estudio se ve que está poniendo énfasis en intentar solucionar la cagada. Así que, bueno, en cualquier caso, vamos a hablar del juego y de la experiencia que hemos tenido con el juego. Creo que quería hablar Oscar. Sí. Luego, si os parece, hablo yo. Cuéntanos, Oscar. Sí. A ver. Yo he tenido problemas en Cyberpunk, he tenido algún problema gordo de tener que hacer, volver a partidas anteriores porque todo lo que había hecho no valía para nada. En fin, un bug que no me salía la misión principal siguiente. Pero nada, vuelves a hacer las cosas con sumo placer y no pasa nada, todos contentos. Yo es que, sinceramente, no sé definir Cyberpunk. No sé, es como tener el coche de tus sueños en el garaje. Imaginaros, el Ferrari más moderno, pero le falta una puerta y todas las ruedas. Mi experiencia con el juego ha sido bestial, me parece un juego maravilloso, pero ha tenido unos problemas de cagarse encima, y esto va a tener consecuencias o tiene que tener consecuencias. Es que yo no, si a pesar de todos estos problemas, porque se dice que las versiones de PS4 y One eran una mierda y tal y cual y las tenían que haber enseñado más o cabrones por ocultarlas, pero es que las versiones buenas supuestamente de PC, yo tenía unos problemas del copo en PC y es la versión buena. No sé qué me estás contando. Sí, pero gordos. El mítico ese vídeo mítico de vas en la moto y pasas por un túnel y tu personaje se pone de pie y hace el Jesucristo. A mí cada 2x3 me pasaba. Pero los problemas gordísimos. Y a pesar de estos problemas, el juego me ha fascinado. Me parece increíble. No entiendo. las cosas que hace también las hace tan genialmente bien que si pones todo en una balanza, la parte en la que las cosas buenas se desploma hacia abajo porque pesa muchísimo. Es una sensación rarísima. Yo con otro juego se habría montado mucho peor porque a pesar de todo la gente lo ha jugado, obviamente hay otros que no, que o se han esperado o lo vendieron o en fin, muy cabreados y normal, me parece normalísimo, pero quien ha llegado hasta el final, no sé, la parte de cosas buenas pesa tanto porque son tan buenas que todo lo malo como que se diluye. Es una cosa súper extraña de contar porque ¿cómo un juego tan roto, un lanzamiento tan jodidamente lamentable te ha dejado un sabor de boca tan bueno? En fin, son misterios de la vida que algún día resolveremos. Jorge. Bueno, en mi caso, a mí este juego me lo jugué después de acabarme de Red Dead Redemption 2 en PC. Entonces venía de jugar un mundo abierto, que es excelente, porque Red Dead Redemption es un juego increíble, y pasé a otro, y me pasó una cosa curiosa, que es que con Red Dead Redemption el juego se me hizo largo, y con este llegué al final y se me hizo corto, ¿no? Y jugué el mismo número de horas a ambos juegos. Pero sentía que la progresión en Cyberpunk se me pasaba el tiempo volando, porque me encantaba estar en esa ciudad, en ese mundo. Es un poco la idea de que transmiten tan bien el lore Cyberpunk, los que ya conocéis el juego de rol, si habéis leído un poco del lore y tal, pues es que transmiten muy bien la idea, ¿no? Los personajes son muy carismáticos, la historia tiene su punto, vale que no es una historia increíble, con giros sorprendentes, pero sí es verdad que lo que hace, lo hace muy bien, ¿no? Y los personajes son tan carismáticos y son tan reales que te engancha, o sea, que son reales para ti, vaya. Quieres volver a ese mundo para seguir hablando con ellos, para conocer más gente, para ver qué pasa, para ese tipo de cosas, ¿no? Donde le veo punto flaco al juego, quizá es que el gameplay es un poco disperso. El sistema de habilidades, por ejemplo, yo casi no le he sacado uso, ¿no? Digamos que escogía lo que más me gustaba, pero tampoco es un sistema de habilidades que te lleve a que tengas que friquearte mucho en escoger cosas, y si te friqueas mucho te conviertes en un dios del combate, entonces se convierte en un paseo del juego, ¿no? Yo creo que tiene cosas que tiene que mejorar. La acción a mí me gustó, el gameplay de acción, me pareció que está muy bien, y no es como Doom Eternal, ni mucho menos, pero que funciona bastante bien y que es divertido de jugar, ¿no? Pero lo que más divierte, sobre todo, es enfrascarte en ese mundo. Y en cuanto a bugs, yo realmente no he tenido muchos problemas. O sea, un par de veces no pude terminar una quest porque un personaje no aparecía o no me saltaba el script. Pero por lo demás, algún error gráfico, pero no, nada destacable, ¿no? No me pasó como a Oscar, por ejemplo. Yo más en la línea de David, que no tuve grandes problemas, entonces para mí la experiencia fue bastante buena. Pero depende tanto de la configuración de PC que tengas. No solo de si lo juegas en consola ya es peor, ¿no? Pero si lo juegas en PC depende de tu configuración. Y no significa que el que tengas un PC más potente no siempre significa que vayas a tener menos bugs, ¿no? Entonces es un juego que lamentablemente salió mal, ¿no? Tenían que haberle dado más tiempo de desarrollo. Y es una pena porque eso empaña lo excelente juego que es. Porque a mí, de verdad, hacía mucho tiempo que un juego no me enganchaba como me ha enganchado Cyberpunk. Sí, sobre el juego. Yo sigo un poco la estela de mis compañeros, en el sentido de que a mí me cautivó Night City, las historias. Para mí tiene lo bueno que tiene The Witcher 3, ¿no? Esas secundarias, esos personajes pues que te hacen seguir interesándote más por el tema. Y aparte, una historia que desde mi punto de vista es más atractiva, incluso que la de The Witcher 3. Te mantiene más ahí, ¿no? Queriendo sí. Avanzar, queriendo saber qué va a pasar y tal. Y la cuestión del juego, es verdad que sí, técnicamente de salida fue un desastre. Evidentemente el juego le faltaba para poder estar terminado en condiciones, ¿no? Yo tuve la suerte de ser de ese porcentaje de personas a las que nunca le ha salido un bug limitante ni nada de eso. El tipo de bugs que me han salido han sido los que ya he visto en muchísimos juegos de salida, tipo de scrolls y tal, pues lo típico, un personaje medio atravesado en un sitio, ese tipo de cosas. Claro, es mi partida, mis 80 y pico horas, pero me ha pasado a mí, tendrá que ver a lo mejor con la configuración del equipo en el que yo jugué, muchas más cosas. Pero la cuestión está en que, claro, yo sigo un poco lo que decía David. Hablo desde la experiencia que tuve yo. Jugar a un juego bien, sin problemas en el juego en sí. Tener una experiencia maravillosa con la ciudad. Literalmente, pues enamorarme de las historias y del ambiente de Night City. Y disfrutar muchísimo de todo ese lore, de todo lo que pasa. Además, yo me leí todos y cada uno de los libros, bueno, los pinchos que vas a encontrar en el juego, para empaparme más todavía en la historia. No sé, disfruté muchísimo. Para mí fue de las 2-3 semanas que me jugué este juego seguido, que además me coincidía con las vacaciones de empresa y tal. Fueron de las semanas que más disfruté en videojuegos en los últimos años, la verdad. David. No, estaba Óscar antes que hablé. Ah, sí, Óscar. Ok, a ver, yo creo que no se puede negar la mayor. Y eso de que... Yo es que en mi partida no sufrí esos bugs tan extremos que mucha gente. Vamos a ver, seguramente en tu partida no sufriste esos bugs extremos. Yo en mi partida sufrí alguno de esos bugs extremos. Es que no podemos negar que el lanzamiento ha sido el peor del año. Pero es una desquita. Es que nadie está diciendo, tu experiencia puedes contarle y decir, a mí me ha pasado esto y ha sido una puta mierda. Ya está. Algunos más, otros menos. Nadie está diciendo lo contrario. No pasó nada extremo, no pasó nada tal. A mí no me fue así tal como dice la gente. No, pero Oscar, lo que estamos diciendo es que yo, si dijese, ahora te digo a ti, joder, tío, Cyberpunk, guau, tío, he tenido unos bugazos extremos hasta el punto de que, no sé, mi casa quedó embrujada. Estaría mintiendo, tío. Claro. Y estaría mintiendo porque yo no he vivido eso. No digo que no exista, ojo, pero yo no podría contarte eso a ti porque estaría mintiendo. Es que es así. Mira, yo creo que tuve, en cierto modo, la suerte de que yo hacía cualquier gilipollez. O sea, yo en Cyberpunk lo he hecho absolutamente todo. Incluso las misiones de mierda de la policía, que la policía dice, oye, hay unos delincuentes ahí, mátalos a todos. Somos la policía, te damos permiso. Hacia ahí, esa puta mierda la hice, lo hice todo. Claro, yo iba a paso de tortuga en el juego. Con lo cual, cuando había un parche tocho, yo lo descargaba y toda la mierda que me podía encontrar no la encontré. Ese bug que dices tú de la misión, yo no lo tuve porque cuando jugué esa misión ya estaba parcheada. ¿Entiendes? Pero, o sea, no estamos diciendo que eso no exista. Digo que yo, en mi experiencia personal, no lo he vivido. Como que se mitiga un poco todo esto, ¿no? Yo es que mi partida no tuve nada. No se trata de eso, Oscar. Yo le dije antes a Gaspar que tenía toda la puta razón. O sea, hacer el pie lo ha hecho como el puto culo. Como el puto culo. Y es más, yo creo que la han cagado porque Cyberpunk es un juego maravilloso que por esta mierda va a quedar bastante tocado. Y cuando un juego se lanza, ya se acabó todo. O lo haces de puta madre o te come la mierda. O sea, no hay más oportunidades, ¿eh? En esta industria, salvo Final Fantasy XV, que fue un poco, perdón, XIV, que fue un poco el canto de cisne, hicieron un segundo lanzamiento de puta madre. En esta industria, si la cagas, la has cagado. Ya no hay vuelta atrás. Y CD Projekt la ha cagado brutalmente. Pero eso no te lo puedo negar. Es así. Sobre ese tema, Oscar, no es paños calientes al juego, porque... Vamos a ver, aquí estamos hablando del SOTI y hablamos de nuestras experiencias particulares. Yo no puedo hablar por algo que no me ha sucedido. Yo digo que me pareció el juego, que me lo terminé, me gustó mucho y ya está. No puedo decir, bueno, es que como vi muchos bugs en internet, me parece una mierda de juego. Hablo de lo que jugué yo. Sí, a mí también me ha gustado. Yo no sé si desvelar mis juegos favoritos o mi juego favorito de 2020, pero... Pero quiero ser realista. Lo hacemos después. Pues quiero ser realista con lo que he vivido y también con lo que se ha vivido de una manera más global. Yo he tenido algún bug de estos runos, he tenido otros graciosos. A ver, en fin, cuando tienes un bug gráfico, pasan un pispás y a otra cosa. Si es gracioso, te ríes y si no lo es, pues también. Pero joder, hay gente que lo ha pasado mal con el juego porque lo tenía. O sea, es como si en la caja le viniera el CD partido en dos. Pero, pues prácticamente eso, ponerlo en la consola y que no funcione. Pero mismamente, Oscar, por ejemplo, yo sé que DAP, porque yo hablé con DAP de Cyberpunk, creo que DAP, a raíz de un parche, no pudo ni siquiera iniciar el juego. No sé si lo puede comentar, a lo mejor yo lo arregló. pero no podía iniciarlo, o sea, no se ejecutaba correctamente. O sea, que ni siquiera la versión de PC se libra de problemas, cuidado, es que... No, ojito, y hoy, o sea... Ayer o hoy salió un nuevo hotfix para exclusivo PC, arreglando para, las cosas. Porque desde CD Projekt ya enseñaron su hoja de ruta para los siguientes meses en cuanto a contenido para este juego. Y salvo por el contenido extra gratuito que van a sacar, y que supongo que a mí me huele a que la primera expansión tocha va a ser gratis, un poco para compensar. A ver qué Esto pasa. Es un sí, palabras sí, sí, al aire sí. que puede sí. no. Pero de todo ese contenido, el 80% eran parches para mejorar el rendimiento del juego. Y de hecho, en todas las versiones, fíjate. No solo en consolas, la versión de PC también necesita arreglos. La versión, o sea, perdón, el parche de enero, que iba a haber dos parches tochos, uno en enero y otro en febrero. El de enero se lanzó, pues no sé, se lanzaría a mediados de mes aproximadamente. Sí. Y ese parche generó otro bug a mayores, una misión principal. ¿Vale? Entonces dijeron, hostia, CD Projekt, ha pasado esto y tal. Entonces volvieron a lanzar otro parche para arreglar ese bugazo. Ojo, pero el parche este improvisado, entre comillas, a mí me pesaba 14 gigas. O sea, que con las coñas, a mí el juego me pesa 150 gigas entre juego y parches. O sea, una brutalidad demencial. O sea, guau. Pero bueno, y luego también, ojo, yo creo que hay problemas del tipo... Joder, es que esto ya es un poco meternos en... Hay cosas que creo que denotan que... Quisieron, quizás, tenían unas ideas cojonudas, pero que no supieron plasmar al 100%, ¿vale? O sea, creo que ha sido un juego tan ambicioso, que hay cosas que no funcionan como tiene que funcionar. Yo, por ejemplo, el parámetro reputación, sé qué utilidad tiene. Llegas al tope muy, muy fácil. Sí, muy fácil. En la partida. Y encima, Oscar, pero es que no se aprovecha. Exacto, no se aprovecha mucho. Pero a ver, a mí hay otras cosas. El tema de la reputación, vale, igual es un punto negro, pero es que hay otras cosas. Bueno, las habilidades. Todo el tema de la policía. Pero no vamos a meternos en... Las metieron en las últimas dos semanas, tío. Lo de la policía, que no hay nadie en un kilómetro a la redonda, te pones como una estrella, se teleportean a dos metros de ti. No es normal, tío, que ves cómo aparecen prácticamente. Vamos a dejarlo ya por aquí. Sí. Tranquilos. Hay dos policías que te van a disparar, pero ¿de dónde habéis salido? Vamos a analizar este juego. Atended, habrá análisis de este juego y podemos explayarnos en todos estos detalles. Vale, tenemos que continuar. Venga, vamos a continuar. No era el análisis este. Haremos un análisis. Es más, y un debate. Ojo. Ya comento para que los oyentes... Me acabar, hostia. Ya no hablo más, mentira. A ver, pero es lo que te decía, David. Me parece un juego dificilísimo de catalogar en cuanto a que con lo roto que está, ¿cómo me ha podido gustar tanto? No lo entiendo. Pues es lo que me ha pasado con Cyberpunk. Es una cosa difícil de explicar. ¿Qué coño ha hecho este juego? ¿Qué han hecho para que...? Es que los errores que tiene... Que te han pasado a ti o le han pasado a otros, que tú los ves por YouTube y dices, es como para estamparles la cara contra la pared. ¿Cómo es posible que esto me haya encantado de esta manera? De la manera que me ha encantado. Es una cosa difícil de explicar. Algún día lo conseguiremos. En todo caso, sí que conviene pasar a otro juego. Pero antes de hacerlo, de pasar al último de los nominados, voy a comentar que efectivamente este juego se va a analizar en el complejo de Anda, no, no os preocupéis. Y aparte, en ese mismo programa vamos a tener... un debate largo y tendido sobre todo lo que ha supuesto de lanzamiento y demás, porque, bueno, nos pilló en las vacaciones, así que... Gaspar lo está deseando, como veis. El único que no lo ha jugado. Así que vamos a continuar. A ver, estoy esperando con todo el follón que baje 10 horitos para hacerme con una que... No va a tardar, tranquilo, no tarda. Vamos a continuar, nos vamos con el último nominado de esta noche. Y el juego de que vamos a hablar ahora es un videojuego que, cuando se anunció, mucha gente se llevó una gran decepción, ¿no? Videojuego de Valve Software, compañía de la que se lleva esperando terceras partes de muchas cosas mucho tiempo, especialmente de una saga, Half-Life. Y vamos a hablar lo siento, sí, de varias cosas. Sí. Y vamos a hablar de Half-Life Alyx. Este videojuego, cuando se anunció, comentaba que fue una decepción, porque claro, la gente veía el logo de Half-Life y bueno, se venía arriba, ¿no? Pensando pues en al fin la secuela, la tercera entrega de esta saga. Pero claro, la decepción llegó cuando se explicó que este juego iba a ser exclusivo para realidad virtual. Sin embargo, el Half-Life Alyx demuestra por méritos propios que se trata de un juego impresionante. De hecho, el mejor juego que se ha hecho hasta la fecha para dispositivos VR, ¿no? Un juego que marca un antes y un después en ese sentido, porque es la primera gran aventura que podríamos asociar a los videojuegos AAA que más nos gusta jugar, pero dentro del asunto de la VR, ¿no? Hasta ahora la VR, salvo algunas excepciones, cuenta con juegos que no dejan de ser a lo mejor pequeños juegos, minijuegos o experimentos y tal, y este juego viene un poco a cambiar el paradigma. Y sobre Half-Life Alyx, bueno, yo tengo muchas cosas que decir, pero si acaso, pues doy paso, por ejemplo... David no lo jugó entero, pero sí que lo probó, tú pudo probarlo y tal. Pues coméntanos un poco, David, qué es lo que te ha parecido, etcétera. Pues es el mejor juego de la virtual que yo he visto en mi puta vida. Pues que haya visto muchos, pero lo que he visto en Alyx está a años luz de todo lo demás que he llegado a ver. A años luz. Y creo que la gente lo infravaloró. Se esperaba un Half-Life 3 y, sinceramente, yo creo que Alyx es un Half-Life 3 por motivos propios, o sea... Dentro del impacto que pueda tener, creo que está a la altura. Yo lo que vi me parecían conceptos jugables muy innovadores que pueden transgredir la industria en el sentido, pues, la forma de interactuar con el entorno, de recargar munición, de apuntar y cosas que, quiero decir, es un lenguaje universal en el videojuego que ya hemos asimilado y que creo que con Alyx, pues, alcanza otra dimensión diferente, ¿no? Es otro nivel de interacción diferente. Y la verdad es que yo quedé muy, muy impactado con el juego, muy impactado. Y yo con la red virtual siempre he sido un poco escéptico. A mí es verdad que al principio me gustó bastante y tal, y me parecía muy curiosa y decías tú, hostia, cómo mola esto, la inmersión y tal y cual. Luego pues veía cosas que a lo mejor carecían de profundidad, que eran así, juegos que más bien aprovechaban la moda o el hecho de estar en un entorno virtual y estar metido ahí y ya está. Una cosa más estética que otra cosa, salvo a lo mejor Resident Evil 7, que me pareció un juego muy bueno en VR, pero no vi cosas así muy, muy, muy comprometidas con esa nueva posibilidad, ¿no? Y yo creo que Alyx, pues es una forma de decirte que este realidad virtual tiene mucho potencial y hay que saber aprovecharlo. La lástima es que, claro, Alyx es un juego, un grandísimo juego, pero tiene que haber más juegos que potencien este mundillo, este tema de las VR. Únicamente con Alyx no vale. Así que yo espero que a raíz de Alyx, la industria, las grandes compañías, se pongan las pilas y le vean potencial a esto. De momento no lo estoy viendo, pero por lo menos, aunque esto sea un fracaso estrepitoso y al final todo sea una decepción, por lo menos nos quedará Alyx. Y la verdad es que yo el día que monto un PC bueno, le pediré a Víctor que me deje las gafitas y lo jugaré en profundidad, porque de verdad, yo he quedado muy impactado. La lástima, claro, es que no he podido jugarlo en profundidad ni terminarlo, evidentemente, ¿no? Es imposible, salvo que fuese un ocupa en casa de Víctor. Pero... Además, es un juego largo, ¿eh, David? Además. Claro, entonces, esa es la lástima. Evidentemente, yo lo he jugado pues una orilla o así, incluso menos, pero lo que he visto me pareció francamente bueno. Gaspar. Yo era un poco reacio al tema de realidad virtual, tenía miedo a los mareos y tal, ya me pasa con juegos normales a veces, ¿no? Pero he de confesar que cuando probé el juego en casa de ahí en vuestra casa, me sorprendió. Ya no solo porque técnicamente me pareció la hostia, o sea, los VR realmente no se pueden juzgar por vídeos, cuando estás ahí dentro es otro mundo. Fue la sensación, lo que decía David, de cuando recargas el arma, cuando cogías un objeto, cuando bajabas unas escaleras. O sea, no sé, me parece... No sé, me sorprendió mucho. No me esperaba que me gustase tanto. Me pareció, no sé, un común... No sé, me pareció al nivel, igual exagero un poco, ¿no? Lo como cuando la primera vez que vi Mario 64, Nintendo 64, me pareció, no sé, que marcaba las pautas a seguir de ciertas cosas. No sé, me sorprendió mucho. Y ya digo, a mí personalmente me fascinó. No lo pude probar mucho, ¿no? Éramos varios allí aquel día y tal, pero lo que jugué, o sea, no pensé que me fuera a gustar tanto, ¿no? O sea, realmente es un juego que me pareció la hostia. Jorge. Me gustó mucho y en un momento me gustaría eso, tener las gafas para poder jugarlo. Bueno, pues para mí, y lo digo sin cortapisas, Half-Life Alyx es la experiencia más acojonantemente inmersiva que yo he vivido en un videojuego. Nunca he jugado un juego tan inmersivo como este. Cuando estás ahí, eso que dice Gaspar, cuando una cosa es verlo en imágenes, no es un juego sorprendente si lo ves en YouTube. Hay muchos juegos mucho más espectaculares, pero cuando te pones las gafas y estás tú ahí y ves al bicho delante y tienes que correr o tienes que dispararle o tienes que recargar tu propio arma o tirarle lo que puedas para escapar, ahí es cuando alucinas. Yo eso no lo vi nunca en un videojuego. Me pareció tan flipante que es que me quedé impresionado con este videojuego. Y luego, además de esto, porque eso es el gameplay, es la experiencia jugable, pero es que además de esto tenemos una historia interesante, una narrativa divertida. Es que es un Half-Life. Es un Half-Life con todas las de la ley. Yo sé que a mucha gente le decepcionó porque no fuera Half-Life 3, pese a que el juego está muy relacionado con lo que tiene que pasar en Half-Life. Pero es que hasta que lo pruebas, y lo pruebas y dices, esto es un Half-Life, con todas las de la ley, y de hecho, en algunas cosas, le da un par de vueltas a otros Half-Life anteriores, ¿no? Es una cosa que tiene Valve con esta saga, que cada juego de Half-Life innova de alguna manera, da un paso adelante, ¿no? Y estoy con David, ojalá veamos en el futuro pues más juegos en esta línea gracias a que este juego pueda sentar un precedente, porque la verdad es que es impresionante. No sé, es que la verdad es que solo puedo sacar elogios a este juego. Y la única lástima es que, precisamente por ser tan inaccesible el tema de la realidad virtual, es un juego que, aunque ha recibido muy buenas críticas, todos sobresalientes en todos sitios, no ha tenido repercusión en las decisiones de juegos del año, de los grandes medios, etcétera, precisamente porque no es accesible al gran público, en el sentido de que es muy caro poder jugar a Half-Life Alyx, ¿no? Si no tienes el casco de realidad virtual. Esa es la gran lástima, el gran lastre que tiene este juego. Porque si no, este juego sería estaría en todas las quinielas, probablemente. Pues mira, sobre Harley Alyx, para mí se confirma una cosa, ¿no? Vamos a ver, lo que decía antes Jorge del asunto de que este juego se siente como un Half-Life y que realmente está al nivel de la saga, incluso superando en muchos aspectos a sus predecesores, ¿no? Pero pasa algo con este título. Valve Software es una compañía que tiene tanta pasta, gana tanto dinero con otros proyectos y demás, que se puede permitir que cuando saque un Half-Life, tumbar 30 veces el proyecto, volver a empezarlo las veces que sea necesario hasta conseguir la perfección. Y en este caso, el juego es una experiencia acojonante. O sea, para mí este juego es lo mejor que yo he jugado en la generación y probablemente uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Completarlo, jugártelo completo, claro, puedes flipar la primera vez que te lo ves y tal, pero tu primera sesión de juego y la segunda y la tercera todavía estás fascinado por lo bien que se ve el entorno. Pero es a partir del primer cuarto del juego cuando entras ya de lleno en ese mundo. Y cuando entras en ese mundo ya no quieres salir. De alguna forma estás metido dentro del mundo de Half-Life Alyx y de alguna forma estás ya implicado en esa historia, estás ya implicado en lo que está sucediendo y realmente se te va el tiempo. Yo he tenido sesiones de juego de 3 horas. Estás 3 horas y mi sensación de estar dentro del juego era como natural, como si yo me estuviera moviendo en la vida real. Yo me sentía así, pues acostumbrándome ya a eso. El juego me lo terminé 2 veces. Las 2 veces me lo pasé muy bien porque, claro, te pasas el juego de formas distintas, porque tomas distintas decisiones o haces cosas distintas a la hora de enfocar ciertos peligros, ¿no? Y es que realmente el juego, en su faceta jugable, es simple, porque es ¿Quieres lanzar esto a un enemigo? Lánzaselo. ¿Quieres, por ejemplo, escribir con un rotulador en una pared? Pues hazlo. ¿Quieres coger este borrado y borrarlo? Lo borras. O ese tipo de cosas. Es natural. Todo lo que te encuentras por ahí, pues lo puedes usar de alguna forma. Evidentemente, con ciertas limitaciones, ¿no? Pero lo que tiene el juego es, tienes tus manos, tienes los rases para traer cosas y tienes tus armas con sus cartuchos de munición. Y ya está. A partir de ahí, tu comportamiento dentro del juego va a ser como te comportarías tú en la vida real en una situación como esa. Me parece tremendamente innovador. Y bueno, ya digo, si además tienes el plus de que te gusta Half-Life, la historia, los derroteros hacia donde lleva la historia, es tremendamente relevante para lo que es la saga. Quien lo juegue, pues lo entenderá y tal, ¿no? Pero ya digo, tiene esos dos aspectos, ¿no? Entonces, es un juego que perfectamente se siente, como decía Jorge, como un Half-Life más. Para mí está al nivel de los otros juegos, no le hago una distinción especial al respecto, porque realmente tú cuando juegas lo sientes como un Half-Life, pero manejando a Alyx. Es así. Y ojalá Half-Life Alyx 2 o más propuestas VR de este tipo, porque me ha cautivado, la verdad. David. ¿Estás muteado, David? Sí, estaba muteado. ¿Estás muteado, David? Ya está. Me había confundido de botón. Vale. Iba a decir, a partir de una lanza a favor de los Half-Life anteriores. Pero a ver, normal que lo superen ciertos aspectos. El primero es del 98, el segundo 2004. No, pero cuando, o sea, jodido. Cuando yo hablaba de muchas superar... vueltas ya esto. Pero cuando hablaba de superar, no me expliqué mal. No me estaba refiriendo a... Sino a lo que supone en el momento, ¿sabes? Sí, pero hombre, a ver, es que... A ver, yo no me atrevería a decir el nivel de impacto, seguramente. Yo es que no sé, ¿no? Creo que los tres juegos fueron muy impactantes en su contexto. Half-Life 1 a nivel narrativo y plantear un poco el diseño de niveles, que era súper original y súper realista, entre comillas. Y Half-Life 2, pues el tema de las físicas fue una cosa demencial, ¿no? Creo que los tres fueron impactantes en sus respectivos medios, ¿no? Para mí no los intentaría comparar porque sería un poco injusto quizás para alguno de ellos. Yo creo que Valve, es lo que dices tú, Valve hace las cosas y cuando considera que están bien hechas las lanza. Y le importa una mierda que le lleve un año o 20. Claro, tienen el tiempo para hacerlo. Claro, entonces, es como Rockstar. Y fíjate cuántos proyectos de Half-Life se han tirado a la basura, porque realmente esto ha sucedido. Desde Half-Life Episodio 2 se han tirado numerosos proyectos pues por no alcanzar el nivel que ellos querían con esta saga, ¿no? Pero claro, si yo tengo que esperar eso, otros 10, 11, 12 años a un nuevo Half-Life a estos niveles de calidad, pues por mí, que se lo tomen con calma, sin problema. Sin duda alguna. Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. Hemos conocido a los nominados de Complejo Holanda, los 5 nominados a SOTY. Queda la pregunta de cuál será el SOTY del Complejo Holanda. Y ahora vamos a pasar a lo que es la segunda parte del programa, que es nuestro particular reparto de premios Souls of the Year 2020. Y como todos los años, pues me gustaría apuntar un par de detalles sobre estos premios. Bueno, lo primero es que todos los juegos de los que vamos a hablar hoy representan únicamente nuestra opinión personal, por lo que evidentemente cabe la posibilidad de que no coincidas con nosotros. De hecho, yo creo que hoy va a haber algunas sorpresas. Como muchos sabéis, nuestro sistema de votaciones se basa en lo siguiente. Apuntamos una lista grande con todos los juegos que consideramos que deben entrar a las votaciones. Cada miembro del programa vota 10 títulos que deberían estar y en base a eso sale un top 10 general, una lista cerrada. ¿Cómo los votamos? Pues el que más nos gusta, 10 puntos. El siguiente, 9, 8, sí, así, ¿vale? A continuación, se vuelve a votar sobre esa lista cerrada y se saca el top 5 final. Y el objetivo de este sistema es representar una lista de SOTY según los gustos de todos los miembros de Complejo Anda, por lo que en este top encontráis juegos de géneros muy dispares. Muchas veces, para que os hagáis la idea, el juego que esté de SOTY puede o puede no ser la primera opción de alguno de nosotros. Como vamos con un sistema de puntos, pues se suman los puntos al final y el más votado es evidentemente el que gana. En este caso particular, la única persona que no votó fue Gaspar. Decidió abstenerse este año porque no había jugado tantos juegos, no se sentía pues... pues eso, con conocimiento suficiente como para votar todas las categorías, etcétera. Pero no sé si quieres comentar algo, Gaspar, al respecto. Iba a decir, te faltó una opción en los votos, te faltó la opción voto troll. Si no gana el mío, tampoco gana el tuyo. Ese es el voto atrás, sí. Bueno, la cuestión es que nuestra lista de 10 nominados es justamente la que tenéis en el foro y que ahora, en breves instantes, pasaremos a cerrar esa votación. Os leo los 10 nominados de la lista de Complejo de Anda. Son The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 Remake, Half-Life Alyx, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Hades, Black Mesa y Demon's Souls Remake. Por último, la otra cuestión a considerar. En el momento de los premios, que hablemos de premios por plataforma, vamos a tener en cuenta específicamente juegos exclusivos de esa plataforma, no juegos que hayan salido en esa plataforma, ¿vale? En el caso concreto de Xbox, desde hace unos años lo hacemos de forma distinta porque consideramos a la plataforma Xbox como tanto Xbox como Windows 10, ¿vale? Es decir, el ecosistema Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso, por eso es posible que veáis juegos que han salido en PC y todavía no han salido en Xbox en esa categoría. Y por último, puede haber empates. Con empate consideramos que los juegos que hayan empatado están exactamente al mismo nivel. Ninguno sobresale por encima del otro. Entonces, para nosotros, recibe el mismo mérito y gratificación, ¿vale? Así que, sin más dilación, vamos a empezar ya con los premios. Y nos vamos a hablar de PlayStation 4. Bien, PlayStation 4, y empezamos con esto, ya explicamos la forma de votar. Va a haber bronce, plata y oro, así que empezamos con el bronce. El bronce en este caso es para Final Fantasy VII Remake. Así que videojuego pues que no está en el top 10, o sí que está, sí que está en el top 10, perdón, y que es la tercera opción de Complejo de Anda. La segunda opción, plata para Ghost of Tsushima. Y por último, el mejor juego de PlayStation 4 según el Complejo de Anda es para The Last of Us 2. Así que, bueno, mola mucho más. No hay ninguna sorpresa. Mola mucho más cuando estamos en persona. Pero bueno. Obviamente. ¿Algún comentario, David? ¿O bueno, yo voy a decir que el Final Fantasy VII Remake es un juegazo del copón, ¿eh? La verdad es que es una pena que no haya llegado, bueno, un poquito más lejos, pero es un juegazo del copón y a mí, que soy un neófito en la saga, me sorprendió muy gratamente. Fue una experiencia tremenda, Final Fantasy VII Remake. Bueno, pues el premio para The Last of Us 2, el mejor juego de PlayStation 4 según el Complejo Landa. Y toca hablar de el antagonista. Plataforma Xbox. Ya sabéis, consola y Windows. El tercer clasificado, bronce, para Gears Tactics. El segundo clasificado, plata, para Call of the Sea. Y por último, el mejor juego de Xbox para el... de plataforma Xbox, quiero decir, para el Complejo de Anda, es para Microsoft Flight Simulator. Juego que está todavía por salir en Xbox, si no me equivoco, pero está disponible en PC para Windows 10, videojuego exclusivo de Microsoft. Debo decir que ha sido una decisión muy difícil, básicamente porque nos ha costado de cojones encontrar tres juegos. Bueno, ojo, el Microsoft lo teníamos claro, el Flight Simulator. Que ese sí. El Flight Simulator es el juego que hace realidad el sueño del hombre de surcar los cielos. Y la verdad es que, y os lo puedo decir, lo he probado y tal, este juego es acojonante. Y es acojonante porque es el primer simulador que utiliza la tecnología de mapeado utilizando los mapas de Bing por satélite y en el que puedes sobrevolar tu casa, si quieres, porque el juego la reproduce, ¿no? Es impresionante. O sea, es el juego de simulación de aviación más detallado que ha salido hasta la fecha. Es impresionante. David. Bueno, y también menciona Call of the Sea, que es un juegazo también muy, muy bueno. No es muy conocido, es un videojuego español, por cierto, y tiene así una temática lovecraftiana muy interesante. Aquí está Chuchu, por cierto, y me está gustando mucho, la verdad. Es un juego sorprendente. Sorprendente, y creo que merece pues más reconocimiento, quizás. Pues dicho queda, y a ver si podemos hablar de él en profundidad más adelante. Y ahora vamos a la siguiente plataforma, nos vamos a Nintendo Switch. Bien, y Nintendo, que realmente el año se le presentó muy difícil, porque a diferencia de otras compañías, a lo mejor que tienen una infraestructura en otros países mayor o lo que sea, o que pudieron planificar mejor su calendario de lanzamientos para este año, Nintendo se quedó muy vendida con el asunto del coronavirus en 2020, ¿no? Entonces realmente se retrasaron muchos desarrollos y llegaron pues algunos otros que sí que conocíamos del año anterior y que realmente pues creo que fueron de los más vendidos del año. Vamos con el bronce. El bronce es para Hyrule Warriors, la era de cataclismo. Y a Oscar le duele en los oídos cuando escucha Hyrule, ¿verdad, Oscar? No especialmente, a ver, toda la vida hemos dicho Hyrule, creo, que se, ¿no? Que sepas que en el doblaje dicen Hyrule todos, ¿eh? Sí, aparte Nintendo canonizó lo de Hyrule en español, tal cual suena, así que... Aparte, bueno, yo qué sé, es japonés, seguro que lo leen Hyrule o Hyrule. Hyrule. No, me parece que, ¿no? Digamos, el... Es de la versión americana. Sí, creo que sí. La aceptación madre, por así decirlo, creo que es Hyrule, como suena en inglés. Vaya por Dios. Pero tampoco estoy seguro, ¿eh? Yo por lo que había... No sé, cuando salió el tráiler de Breath of the Wild, sabéis que salió doblado en diferentes idiomas y hubo ahí, no polémica, pero sí se habló de la pronunciación de Hyrule o Hyrule en diferentes... Hubo peleas ahí. peleas ya. Vamos con el... Bueno, antes de nada, quisiera decir que el Hyrule Warriors sí que me lo pude terminar en estas vacaciones y tal, y me encantó, ¿eh? Me cautivó ese juego. Me pareció súper divertido, de lo más divertido que jugué en el año. Pero tenemos que ir a la plata, y la plata es para Paper Mario de Origami King. Juego que analizamos aquí en el Complejo de Anda, y aventura muy entrañable. Y finalmente, nos vamos con el oro para Nintendo Switch. Así que el mejor juego de Nintendo Switch, según el Complejo de Anda, en este año 2020 es para... Animal Crossing New Horizons. Y la verdad es que esta música es súper de buen rollo, ¿verdad? Y ojo, es entrañable, sí. A ver, tengo que decir una cosa sobre este juego. Este juego acompañó a mucha gente durante la cuestión de la pandemia. Y la verdad es esa. El juego salió justo en ese momento, pues que la gente estaba confinada y tal. Y lo cierto es que causó furor en redes, porque la gente de alguna forma pues pudo pasar todo ese tiempo libre que tuvimos de repente invirtiéndolo pues en crearse esa granja virtual, esa isla virtual, ¿no? David. Animal Crossing es un juego que no ha tocado ni con un palo y sin embargo se puede decir que lo he jugado porque María le ha echado 500 horas o algo así y sigue jugando, ¿eh? O sea, es alucinante la de junkies que genera este juego. Y es alucinante, o sea, no es mi tipo de juego, ¿vale? Hay que tener mucha imaginación, paciencia y demás. La gente dice, guau, mira, he hecho mi pueblecito, ¿puedes venir a visitarlo? A mí, yo eso no lo entiendo, a mí eso no me divierte realmente. No entiendo la finalidad de eso. ¿Y aquí dónde se mata? ¿Cómo se mata? No, tienes que construir cosas. Ah, vale, muy bien. Pero guay. Es que a mí se me da bien destruir. Sí, pues luego, pues hostia, hemos quedado con una gente a ver si conseguimos huesos de dinosaurio y tal. Y decía, joder, pero ¿qué coño me estás contando? He descubierto un glitch que si lo haces así puedes... O sea, cosas tipo Oscar, ¿vale? De engañar al juego y conseguir movidas. Y hoy dices, ¿Qué has descubierto? Es que ya no sé ni lo que digo. Y luego también cosas del tipo, hostias, es que esto solo pasa una vez en el juego y buah, hay que trucar el reloj de la Switch y trampear para que luego aparezca no sé qué. La peña loquísima, es decir, claro, te das cuenta de lo bueno que es en el fondo, el concepto es buenísimo. Porque es un juego eterno. Si disfrutas de ese perfil de crear tu isla, mejorarla, trabajar en ella, yo qué sé, por ejemplo, Halloween. Pues cuando llega Halloween, el juego se actualiza y te muestra temática Halloween. Y dices tú, hostia, qué guay y tal. Yo qué sé, llega el verano, llega Navidades y ves pues todos los arbolitos y demás. O sea, el concepto me parece magistral. Magistral. O sea, en el fondo es un juegazo del copón. ¿Qué pasa? Que insisto, no es mi tipo de juego. Yo no podía disfrutar de Animal Crossing. Yo Animal Crossing lo jugaría 2 horas, diría, esto no lo entiendo, o a mí me importa una mierda mi isla, y ya está. Pero ojo, aunque te importa una mierda tu isla, puedes visitar otras y ya está. Si te mola el rollo Voyeur y demás. El otro día, por ejemplo, me enseñó María una isla que imitaba a IKEA. ¿Vale? Te metías en un sitio, era IKEA. Y estaba tan petado eso. A la Switch le costaba manejarlo, ¿eh? O sea, había un popping brutal. Todo se generaba así por arte de magia, porque estaba súper cargado el nivel. Y por ejemplo, había otro de un tío que hizo una isla rollo Viernes 13, ¿vale? Todo lleno de violencia. Bueno, violencia dentro de lo que te permite el juego, claro. Y veías ahí pues un montón de violencia, de cosas turbias y tal. Y decía, joder. Pero a Miyamoto no le gusta eso. Miyamoto decía, hostia, esta isla igual la van a joder, porque esto es muy violento para Nintendo. Él pensaría, están jugando mal al juego. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que mientras no metas pollas o algo así, no pasa nada. Gaspar. A ver, yo tengo que confesar que le tengo asco a Animal. Por el dinero que me gasté en el GameCube y lo único que hizo fue ocupar espacio en la estantería. Porque pues como a todos los juegos que tiene. Me pareció horrendo. O sea, no, nunca le cogí. Pero reconozco el mérito de las horas que le mete la gente y el vicio y, bueno, y lo que va metiendo Nintendo, las innovaciones que le va haciendo y tal. Y creo que es de los pocos que tenía claro que iba a ser el SOTY de su consola. Jorge. Pues este juego fue, como Víctor dijo, el juego de la pandemia, ¿eh? O sea, el juego que le salvó la cuarentena a mucha gente. Es el juego del que más se ha hablado en Twitter en todo el año, según las estadísticas de Twitter. O sea, que bastante flipante. Y en mis manos, este juego es peligroso. Porque yo no soy como David. Yo con esas movidas sí que me engancho un huevo. Porque me gusta lo que es ir progresando, decorar, ver tu obra. Eso me encanta. Entonces, este juego es muy peligroso. No sé, comprendo por qué tiene tanto éxito, la verdad. David. De todas maneras, debo decirte que la progresión es complicada, ¿eh? Es decir, en el caso de María, como farmear. Quiero decir, el perfil de estos juegos es sobre todo gente que no toca un videojuego ni con un palo, pero en Animal Crossing sí. Hostia, Animal Crossing para mí. Es como la gente que juega al FIFA, ¿vale? Cada año su FIFA y después a tomar por culo todo lo demás. Entonces, hay gente que ya viene detrás con una especie de currículum ya muy bien hecho, entonces pilla el juego y ya empieza a hacer cosas bestiales, ¿no? Pero para alguien que empieza, es muy difícil la progresión, es complicada. Y lo que comentaba Jorge de Twitter, hay historias muy turbias con Animal Crossing, ¿eh? Yo conozco una historia terrible, pero terrible, de terror. Engaños, traiciones y polémica en Twitter, ¿eh? O sea, es el mercado, amigo. ¿Eh? ¿Cómo? Es el mercado, amigo. No va por ahí los tiros. Pero vamos, es un juego en el cual la peña se obsesiona demasiado y llega hasta puntos un poco terribles para intentar darse a conocer o que la gente hable de su isla y demás. Oye, David, ¿nos podrías traer esta historia alguna vez a Solstino Sol? Sería interesante. Sí, en el fondo es desagradable, pero me refiero, es un tema, no sé, un poco turbio además, pero sí, se puede contar perfectamente porque mientras no se den nombres, pues no pasa nada. Un día en Solstino Sol nos lo cuentas, ¿vale, David? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a continuar con más categorías. Tenemos que continuar con PC. Bueno, y en PC tenemos como bronce Crusader Kings 3, videojuego de estrategia. A Gaspar le encanta esta saga, ¿verdad, Gaspar? Gaspar asiente. Iba a decir, yo conquisto el mundo con... Bueno, conquisto Europa con Galicia, así que ya por eso no... El reino de Galicia. ¿El reino o la República Independiente de Galicia? ¿No? ¿Lo tuyo qué es? ¿Un reino o una república? Imperio, al final es un imperio, ¿no? Pero bueno. El imperio gallego. Galicia. Bueno, nos vamos a ir con el... Y es con jodido el juego. Nos vamos a ir con la plata. La plata en este caso es para Black Mesa. Y finalmente nos vamos con el oro. Y en este caso el oro es para... Tenéis que disculpar porque no veo un carallo hoy. Hombre, creo que es evidente, pero bueno. Te puedes equivocar. Sí, no, os juro que estoy mirando con detenimiento y tal. Bueno, es igual. Lo decimos y ya está, ¿vale? El oro es para Half-Life Alyx. Bueno, ya hemos comentado sobre este juego. Realmente no sé si alguien quiere añadir algo. Bueno, yo quería añadir un detalle y es que el Black Mesa es una pasada de remake, ¿eh? O sea, me ha sorprendido muchísimo este juego. Le he dado mucha caña y... creo que han sabido trasladar muy bien la esencia de Half-Life a los nuevos tiempos. Bueno, comentado esto, seguimos con una categoría que es una categoría que hemos puesto este año, pues porque es el año de ponerla, que es el mejor juego de nueva generación. Bien, el inicio de generación pues ha sido un poco flojillo, pero nos parecía relevante darle un pequeño espacio a nueva generación de videoconsolas en este especial, porque al fin y al cabo comenzó, como sabéis, a finales del año pasado. Así que el mejor juego de nueva generación según el complejo Landa es para ¿verdad? Pero es que no, os digo en serio, no veo un carallo, ¿eh? A ver, empieza por D y acaba en Souls. Sí, Demon Souls Remake, vale. Perdonad por el tema, pero es que estoy ahí con unos colirios y tengo la vista un poco turbia, veo un poco mal. Efectivamente, Demon Souls, mejor juego de nueva generación según el complejo Landa, 2020. Señor David, tú que lo has metido bien de caña, cuéntanos un poco. Pues, hombre, tampoco lo he jugado mucho, porque es un juego que me exige demasiado. Le he echado orillas, pero me quedan más orillas que echarle. Ah, me parece un remake magistral. O sea, creo que, en cierto modo, lo que corrige, lo que en el primero fallaba estrepitosamente, que era el apartado técnico y rendimiento, sobre todo. Pero todo ese misticismo de la saga Souls, que empezó con Demon's Souls realmente, todo ese desarrollo en diferentes mundos, todo el tema de la dualidad entre el mundo oscuro y de la luz, según lo que hagas o según las veces que mueras en el entorno, todas esas mecánicas tan complicadas y tan complejas y tan crípticas, pues siguen estando ahí. El juego sigue, su esencia sigue inalterable. Y es que luego técnicamente es una delicia, es un juego precioso que te engancha. Y que artísticamente, de verdad, es jodidamente bueno. O sea, lo que ha hecho Bluepoint Games es un remake de estos que seguramente con el paso del tiempo la gente los tendrá en su podio de remakes. Y no era fácil, ¿eh? Porque, joder, de verdad, es una jugabilidad muy concreta y mucha gente dudó de ellos y es magistral. A mí como juego de salida de Play 5 me parece un pelotazo de la hostia, vamos. Y es un juego que está muy, muy por encima de... Bueno, lo exclusivo de esta nueva generación, cosas exclusivas realmente ha habido muy poquitas. Muy poquitas. Pero creo que está muy por encima del resto. O sea, esto sí es un juego de nueva generación, de verdad. Bueno, pues mejor juego de nueva generación de 2020 sobre el complejo Landa. Y vamos con los indies. Bien, en indies tenemos nuevamente bronce, plata y oro. Y vamos con el bronce. El bronce en este caso es para Streets of Rage 4. Videojuego muy esperado por todos los segueros de los 90. Esa cuarta entrega que nunca llegó, al menos en los términos que nos hubiera gustado. Y que finalmente pues distribuye Dotemu. Es un videojuego que realmente no está... no es de Sega, sino que Sega cede su licencia para que lo haga un estudio independiente y, bueno, yo creo que han captado la esencia de forma magistral, ¿no? Un videojuego bueno, bastante guay. De hecho, no solo la han captado, sino que han sabido, bueno, yo creo que han sabido darle una vuelta para refrescar esta saga y lo han hecho muy, muy bien, ¿eh? Es un juego muy recomendable y además que lo podéis jugar en multijugador. Bueno, en segundo lugar, sí, claro. David, perdona. No, yo iba a decir que como este género beat'em up o barra yo contra el barrio impartiendo justicia a base de hostias, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no lo hacen, pero tengo que hacer yo. De verdad, mira que es una jovialidad muy clásica y súper divertida, pero es que Street Rage 4 consigue que vaya más allá, joder, es que me parece magistral. O sea, le consigue dar otra vuelta de hoja diferente, o sea, es una puta delicia de juego. Yo de verdad es que también me rendí con él cuando lo probé. Yo lo tengo en Switch. También lo he jugado dobles con María y es magistral. Sí, sí. Además, jugar en el multi es muy divertido, ¿eh? Sí, sí. Muy recomendable. Yo creo que la mejor forma de pasártelo es jugarlo con más gente, sin duda. Sin duda. Bueno, la plata en este caso, como mejor juego indie, es para Black Mesa. Videojuego que hemos comentado antes, desarrollado por... en realidad, un equipo independiente. Este no es un juego de Valve Software, pero Valve Software sí dio el permiso para comercializar este producto, pese a tratarse de la saga Half-Life, pero no tuvo nada que ver con el desarrollo, ¿no? Bueno, más allá de consultas que les pudieron hacer sobre el engine el equipo, ¿no? Y por último, el oro, en este caso, mejor juego independiente según el complejo de Anda, es para... Hades. Bueno, Hades es un videojuego que yo lo jugué tarde, realmente. Lo jugué ya en enero. Y bueno, lo pillé un poco con escepticismo y tal. Ese escepticismo de, bueno, este es el indie que lo está petando, pero bueno, vete tú a saber lo que es esto y tal, ¿no? Y fue jugarlo. Me lo regaló el colega Unai, además, así de sorpresa en las ofertas navideñas. Y aluciné. Aluciné porque no me esperaba esa profundidad en el juego, no me esperaba esa narrativa y no esperaba que fuera tan divertido. Es que Hades no puedes jugar una partida. Tienes que jugar otra y otra y otra. Es tremendo y súper divertido. Un gameplay súper dinámico. Ya digo, de los mejores indies que he jugado en los últimos años, sin duda. Jorge. Sí, yo llevaba un tiempo siguiendo este juego porque había salido, creo recordar, el Early Access hace ya tiempo en Epic Games y luego lo sacaron ya definitivo en Steam. Y este juego, yo soy muy fan de este estudio, Supergiant Games, son los creadores de Bastión o de Transistor, son muy, muy buenos, muy reconocidos. Y, joder, yo creo que este es el mejor juego que tiene, ¿eh? O sea, me encantó Transistor, pero es que este juego es... La manera en la que te engancha, la manera en la que te cuenta la historia y todo eso en un roguelike que pese a repetir siempre lo mismo, cada run es diferente. O sea, cada en el sentido, no solo en el sentido jugable, sino en el sentido de que la historia avanza en cada run que haces, ¿no? En cada nueva partida. Creo que han sabido coger muy bien el género y darle una vuelta para hacerlo totalmente adictivo. Y es que yo no puedo parar, o sea... Me ha sorprendido mucho este juego. Y bueno, todo el rollo de la mitología griega y además con ese toque socarrón que tiene el juego en general, pues le da mucho interés, ¿no? En fin, mejor indie según el complejo de Anda. Y vamos con la siguiente categoría, nos vamos a la mejor banda sonora original. Bien, en este caso la categoría de bronce va para Half-Life Alyx, banda sonora por Mike Moraski, perdón. La hemos estado escuchando varias veces hoy en el programa. La plata, en este caso va para Cyberpunk 2077, banda sonora por Marcin Przybyłowicz y Piotr Adalczyk, con muchas bandas invitadas, aparte de eso, que han hecho temas exclusivos para la radio del juego, ¿no? O sea, bandas, algunas de cierta popularidad, pues que han hecho canciones en concreto, pues para... inspiradas un poco en Night City y tal, ¿no? Y por último, La mejor banda sonora original, según el complejo de Anda, es para... Final Fantasy VII Remake. Y bueno, aquí todo el mérito en realidad es de Nobuo Uematsu, ¿no? Porque realmente esta banda sonora está basada en la música de Nobuo Uematsu y está pues un poco arreglada y tal, pero digamos que la base es la del legendario Nobuo Uematsu, autor de las mejores o de las mejores bandas sonoras de la historia del videojuego. Nobuo Uematsu tiene un dolor de espalda increíble de llevar todo el peso de la banda sonora de este remake. Sí, creo que hemos dejado con el culo roto al chat. ¿Qué pasa? ¿La gente no se esperaba que fuera este? No. Seguro que habrá suicidio. Bueno, a ver, es que es una pedazo de banda sonora. Son temas tan carismáticos y rehechos, reorquestados, etcétera. No sé, es que es maravillosa. O sea, hay que darle ese reconocimiento. Sí, David. Yo, la pieza que sonó es la música de combate. Y yo a veces combatía solo por escuchar esa música. O sea, de verdad, es un juego en el que vas a combatir bastante. ¿Vale? Vas a combatir bastante. Aunque no tenga no zonas de farmeo tan evidentes, algunas las tiene y puedes ahí perder tiempo. Y es que es una música que se te mete en la cabeza y, joder, además también coincidió con el confinamiento, el remake. Así que era una musiquilla constante en la cabeza de, joder, no sé, es genial. La verdad es que la música es magistral, a la altura de lo que se pedía en el juego, claro. Bueno, vamos a dejar unos minutos y continuamos. La verdad es que banda sonora muy emblemática, Oscar, y además icónica en el sentido de que sí que es cierto que, bueno, comentan que en el caso de Final Fantasy VII Remake hay alguna cosa que cambia notablemente, pero en un producto como este se agradece mucho que esos elementos tan característicos, la música entre ellos y tal, pues mantengan la esencia original, ¿no? Aparte, pues con toda la orquesta y todo eso, la verdad es que suena alucinante. A ver, realmente Final 7 y Final 7 Remake son juegos diferentes, ¿eh? Claro, claro. Yo creo que, bueno, no sé si por accidente o porque desde el principio se hizo así, pero son bastante diferentes en muchos aspectos. La banda sonora también está cambiada o remaqueada o mixeada, como queráis verlo, pero digamos que es dentro de... del juego lo que más fiel es a la obra original. Y sinceramente yo disfruté mucho de la banda sonora de este juego. Me parece muy buena, de hecho a mí me parece la mejor del año personalmente. Y hay ciertos momentos de, bueno, realmente no dentro del propio juego, pero hay una sala virtual, digamos, en el juego, una de las visiones en las que accedes a unos desafíos, supuestamente ahí es donde solo puedes hacer en difícil y el juego es donde siempre te pone más complicada la partida, son opcionales realmente, pero cuando estás en esos momentos tan tensos y suena música mítica de Final 7 es cuando el juego te pone más en todo lo alto. Y la verdad es que disfruté mucho de esas misiones, porque son difíciles, porque tienes que tener tus personajes prácticamente al máximo, porque tienes que haberte currado toda una partida o realmente dos partidas para llegar a ese punto, y justo el punto más álgido de todo el juego, la música no es que acompañe, sino que la música es una parte importantísima dentro de todo lo que estás haciendo, porque realmente es como ponerte la banda sonora de Gladiator cuando vas a hacer algo importante en tu vida, te ponen todo lo alto y vas mejor que nunca. Pues aquí igual, la banda sonora de este juego y este tema en concreto y otros muchos, en el momento importante se toma también su rol, su parte importante, y la verdad es que yo disfruté muchísimo de este remake a pesar de todo, y sobre todo a pesar de mi reticencia inicial a todo lo que tenía que ver con Nomura, con, ¿no?, esta obra. Sí. Nomura muérete y todas esas cosas que se decía. La verdad es que para mí, a pesar de todo lo criticable que tiene, que seguramente lo haya, no es un juego que haya convencido a todo el mundo, desde luego, sobre todo por las partes en las que están cambiadas, porque además no es que hayan cambiado mínimamente, no, es que te han cambiado todo el juego original. No sé, es como una pseudo pro, no sé cuánto, secuela, precuela, es todo en uno, no sé, es todo muy raro. Y yo entiendo que se le critique, pero yo disfruté muchísimo de este remake y la banda sonora es buenísima. Gaspar, para acabar. Yo creo que gente un poco, porque estoy diciendo, la gente se sorprende un poco porque sale ganador, porque, a ver, más que banda sonora original, no deja de ser, de basarse en la antigua, con remises y cosas por el estilo. Y, hombre, igual la gente por eso se sorprendió un poco, ¿no? Por la música que habéis puesto de fondo y tal, hombre, es muy parecida o idéntica al clásico, ¿no? Y yo sé que Oscar le convenció el juego, y a mí me sigue llamando la atención, ¿no? He llegado a verlo a 25 y no lo compré, porque sigo empeñado que en 2030 poder jugar la Complete Edition, me voy a esperar. Lo que hay, ¿no? Y eso, yo creo que a la gente le sorprende un poco porque es un juego que reutiliza mucho los temas del clásico con algunos cambios y tal, pero no deja de ser en parte versiones de la banda sonora de asistente. Bueno, hasta aquí esta categoría en concreto, y ahora tenemos que irnos a la siguiente categoría, que es mejores gráficos, y os comento. Siempre lo decimos todos los años, pero nosotros distinguimos entre dos cosas muy distintas. Una es los mejores gráficos, que es el juego que gráficamente, visualmente, más nos ha impactado. Otra cosa distinta sería mejor apartado técnico, que es aquel juego que está o ha salido muy pulido en todos sus aspectos. Y, por último, el mejor apartado artístico, que es aquel juego que tiene el diseño visual más interesante para nosotros, ¿vale? Entonces vamos a ir con los mejores gráficos. En este caso, el juego con mejores gráficos de 2020, según el Complejo Landa, es para... Cyberpunk 2077. Y... no sé si alguien quiere comentar algo sobre esto. Mejores gráficos, no. Cyberpunk. Jorge. Sí, a mí me sorprendió mucho gráficamente. Yo este juego lo jugué en Ultra, a 1080. A 4K no me daba la gráfica para jugarlo en Ultra. Pero a 1080, incluso en una pantalla 4K, se veía brutal. O sea, yo creo que está, que es de actualmente techo gráfico. Yo creo que sí, vaya. Techo gráfico de los videojuegos, a falta de ver lo que vayan a sacar en la nueva generación las compañías grandes, ¿no? Los nuevos juegos de Sony y de Microsoft, que seguramente irán un paso más allá, pero es que me pareció brutal. No solo el nivel de detalle de cada cosa, sino la ambientación, sobre todo los efectos de iluminación, los neones de la noche. Está muy bien hecho este juego, o sea, a nivel gráfico. Es muy impactante de ver. Oscar. A ver, para mí este juego es un antes y un después. En lo personal, es el primer juego que he podido jugar con Ray Tracing en demencial y con DLSS en modo calidad. Yo no he visto nada igual, nada que se le parezca. Es cierto que a lo mejor a nivel diseño de personajes o representación de las animaciones, un juego como The Last of Us 2 en PS4, ojo, es mejor, porque lo de las animaciones y animaciones faciales y todo eso en aquel juego es demencial, es espectacular, pero así en nivel general yo no he visto nada parecido a Cyberpunk 2077 ni remotamente. Pues efectivamente, a mí una cosa que me sorprendió mucho, Oscar, de este juego, visualmente es muy impactante, ¿no? Porque la ciudad es que es muy, muy variada y demás, se ve que te cagas, ¿no? Sobre todo, ya digo, si lo juegas en Ultra sobre todo, ¿no? Pero es también la cuestión de la cantidad de elementos que hay en pantalla todo el tiempo, la cantidad de peña que hay en la ciudad. Yo sí que no lo he visto en otros juegos. Muchísima gente, ¿no? Muchísimos coches. Realmente sí que te da una sensación de ciudad, ¿no? Es muy impactante ver eso. Sobre todo si lo ves, ya digo, en todo su esplendor, ¿no? En fin, mejores gráficos, Cyberpunk 2077. Y nos vamos a la siguiente categoría, que en este caso es el mejor apartado técnico. Ya sabéis, aquel videojuego que en todos sus aspectos es sobresaliente. Y en este caso es para The Last of Us 2. Y bueno, un videojuego que impresiona mucho, no solo por lo visual, no solo porque es un juego muy pulido y demás, sino por todos esos pequeños detalles que tiene el juego, que son cuestiones realmente, muchas de ellas insignificantes, animaciones minimalistas de cosas, pues ya digo, de pequeños detalles que solo están al alcance de equipos como Naughty Dog. Oscar. No, es que es Naughty Dog. Es que el juego es prácticamente perfecto. Es cierto que en un punto del mapa, y creo que David lo ha sufrido, había un bug en el que te caías al vacío, pero salvo eso, yo es que no he visto a nadie quejarse sobre el tema técnico de The Last of Us. Es prácticamente perfecto en ese aspecto, es que es una maravilla. Es solo de pensar que eso lo has visto en una PlayStation 4 de 2013 y se te caen los cojones al suelo. Es increíble cómo de depurado está en todos los aspectos, pero en este caso concretamente es que es una maravilla, es tremendo, es tremendísimo, es un juego que ya lo dije antes, es que hay que jugarlo, pero es que al final te acaba enganchando por lo que sea, y a nivel artístico y gráfico, pues, o técnico, pues es que es demencial todo. David. Sí, yo estoy de acuerdo con Oscar, me parece un juego pulido al puto extremo, hasta niveles casi de día obscenos. A mí, por ejemplo, una cosa que me impactó mucho es cómo el personaje reacciona según lo que esté pasando. Me refiero, si llegas a una zona en la cual hay un cuerpo colgado y destripado, verás cómo tu personaje está mirando con cierto miedo en el rostro, con tensión, porque lo que está viendo es una escena desagradable y que denota peligro. O cuando pillas a alguien por la espalda y lo dejas inconsciente, ¿no? Digamos que lo ahogas, pues ves la cara de esfuerzo del personaje porque, joder, está a punto de dejar fuera de combate a alguien, incluso matarlo, según con lo que quieras hacer. Y son esos detalles, por ejemplo, las animaciones, que a mí me siguen. Mira que hubo polémicas al respecto y tal. Es que las animaciones son magistrales. Es decir, cómo se mueve el personaje, la transición entre animaciones, yo qué sé, pues pasa hacia adelante, hacia atrás. El tema de martillar el arma sí que lo hace, por cierto. O sea, cuando estás apuntando a alguien, yo qué sé, estás apuntando y a lo mejor es aleatorio, a lo mejor pasan 3 segundos y el personaje pues hace el gesto de fijar el arma, ¿no? Entonces, son los detalles que es lo que dice Oscar, solo los hace Naughty Dog. Naughty Dog es la que a lo mejor invierte recursos y tiempo en hacer detalles que a lo mejor no era obligatorio hacerlos o no era absolutamente necesario, pero hacen que el conjunto sea brutal. O sea, técnicamente es lo mejor que yo he visto en Play 4, de lejos, y de lo mejor de esta generación. O sea, estos tíos, les das una patata y te lanza un, no sé, son capaces de hacer algo inolvidable. Es que yo creo que es el estudio que mejor ha exprimido de siempre las consolas de PlayStation. Y a nivel general, incluso... el estudio, a ver, Nintendo los exprime en cuanto a que los juegos son 100% perfectos en temas técnicos también. Pero obviamente a nivel de no sé, de exigencia gráfica, pues no lo son tanto. Pero es que Naughty Dog hace cosas absolutamente demenciales con hardware supuestamente obsoletos. Es que es una cosa, yo creo que es enfermizo. Deben tener, no sé, es que no sé realmente cómo lo hacen. Conseguir que eso se vea tan bien en una PlayStation 4 es brutal. Y siempre lo han hecho. Lo han hecho con Uncharted. Ingenieros muy buenos. Jack and Daxter en Play 2. Jack and Daxter, tú lo ves en Play 2 y te sigue impactando. Sí, es brutal, ¿eh? Brutal. Sí. Sus juegos siempre son excelentes a nivel técnico. Es que, mira, este año me jugué los Uncharted de PS3, la versión esta de PS4, y salvo el primero, que obviamente es un juego... Digamos que del primero al segundo hubo un salto no generacional, pero enorme, enormérrimo. El Uncharted 3 en PS4 es un juego que tú lo ves y visualmente es sorprendente. Sí. Luego te vas y dices, pues es un juego de 2000... ¿De qué año salió? 11, 12. 2011. Y dices, pues tengo el culo roto porque Naughty me lo ha vuelto a romper. Es que es absolutamente increíble cómo esta gente es capaz de exprimir al máximo una plataforma. Pues efectivamente, y mejor apartado técnico de 2020 para el complejo Ande. Y ahora tenemos que ir al apartado artístico. Y aquí, en esta sección en concreto, tenemos un empate, así que lo voy a desvelar directamente. Para el complejo Ande, los mejores apartados artísticos del año 2020 son para Ghost of Tsushima y para Cyberpunk 2077. Así que, bueno, ambos juegos con muchísima personalidad. Detalles, ¿no? Por ejemplo, hablando de Ghost of Tsushima, ¿no? Ese ambiente especial que tiene, la hierba alta, el viento moviéndose, cabalgando con esos colores de fondo. La verdad es que es impresionante, ¿eh? El apartado visual artístico de Ghost of Tsushima no abandona el realismo en cuanto a, pues eso, tratar de representar gráficos muy realistas con respecto a sus personajes, entornos y tal, pero lo hace con un toque, pues, de color, ¿no? De un ambiente especial de esa isla, ¿no? La verdad es que es muy impresionante. Y bueno, sobre Cyberpunk 2077, pues, qué comentar, ¿no? Un juego que Night City es una ciudad tremendamente variada. Tú pasas por dos calles de Night City y... vuelves a pasar por otras dos y ninguna es igual a la anterior. Cada una tiene sus propios elementos característicos. Es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, amén de toda la estética cyberpunk, ¿no? Luego toda la estética, todas las máquinas, todos los implantes, todos la diferencia entre los diferentes personajes que te encuentras por ahí, que son todos, no sé, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? O sea, el nivel de detalle artístico que tiene este juego es brutal. Y además, cómo han conseguido que algo que teníamos asociado al cyberpunk, que era la noche y la lluvia, pasar a ser, bueno, sí, muchas veces te encuentras noche y lluvia, pero de repente meten un día muy luminoso y muy colorido y también funciona, ¿no? O sea, creo que le han dado una vuelta al género cyberpunk con este apartado visual y que les ha quedado un producto redondo. Son dos juegos en donde se agradece el modo foto. Sí, la verdad es que sí. Ya, lo vas a usar bastante. Donde además lo tienes, así que no hay fallo. Bueno, y tenemos que ir ahora a las secciones pochas, ¿no? Las secciones paupérrimas. En este caso vamos con el No-Solz. El No-Solz de este año es para... Marvel Avengers, el videojuego. Buah. Bueno, un videojuego pues se invirtió muchísima pasta, además desarrollado por Crystal Dynamics, estudio muy bueno y que realmente pues fue un bluff total. El juego pues no cumplió las expectativas prácticamente de nadie. David. Yo creo que cometieron varias cagadas que al final les han pesado demasiado. Uno, aunque parezca una gilipollez, cuando tú has metido a la gente a través de películas, de anuncios y de productos de merchandising, el rostro de ciertos personajes icónicos, O sea, hoy en día le hablas a alguien de Thor, alguien que no haya leído un puto cómic, pero que la cultura de los superhéroes ahora ya es una cultura general. Antes era una cultura más particular, de ciertas personas más cultivadas en el tema de los cómics. A día de hoy es algo ya al que cede todo el mundo. Y Thor está asociado a la figura de Chris Hemsworth, o Iron Man a Robert Downey Jr. Es así, y punto. Incluso a veces los cómics intentan adaptar el resto de los personajes a los actores, ¿no? Ha pasado alguna vez. Y cuando tú cometes la cagada de poner personajes cuyo aspecto difiere enormemente de lo que se ha visto en películas, y nadie lo entiende, porque, joder, no deja de ser un producto oficial de Marvel. Es verdad. Y hay derechos de por medio, pero me cago en la puta. Ya que vas a hacer algo así, hazlo bien, coño. Métete de lleno, mete pasta, joder. Luego, y eso además fue una cosa desastrosa. Ya empezaron mal, ¿eh? Pero luego, además, el juego tenía... O sea, mostraba un desarrollo, una puesta en escena genérica. No, no exactamente, Jorge. Es que se planteó como juego como servicio, ¿vale? En el sentido de que se iba a actualizar con contenido. Era un juego en el cual, pues, digamos, que se actualizaría de manera regular y en el cual, pues, tú tendrías que invertir X horas para conseguir, digamos, pues un resultado positivo, ¿no? O sea, en un juego de... Yo qué sé, algo tipo Destiny, pero en un concepto un poquito más extraño, un poquito más ambiguo. Y eso al final tampoco cuajó. No cuajó, a la gente no le moló ese concepto. Para un juego que además, por lo que ves en pantalla, es más una aventura de acción que otra cosa, ¿no? La gente se esperaba una cosa mucho más clásica. Y claro, el juego ofrecía mecánicas, efectivamente, de farmear y de conseguir recursos, que al final no resultaban adictivas ni tampoco enganchaban a la gente. Y creo que Crystal Dynamics, es verdad que a día de hoy el juego se ha actualizado y mucha gente considera que ahora sí es un producto digno, pero claro, es que han pasado ya tiempo, han pasado varios meses y sus primeros, vamos a decir, sus primeras experiencias vitales como juego en el mercado no han sido nada positivas, ¿no? Es una pena porque para mí es una oportunidad perdida de hacer un juego a la altura de una saga tan, tan jodidamente mítica. Y encima Crystal Dynamics, que es un estudio de la hostia. Pero yo creo que fallaron primero a nivel de marketing, a nivel de cómo vender el juego a la gente. La cagaron con el tema de los rostros. De verdad que la cagaron. Sé que esto parece una gilipollez, pero la cagaron de pleno. Y también en el concepto de, hostia, ¿cómo hacemos un juego que sea como un juego servicio barra aventura de acción? ¿Cómo equilibramos eso para que la gente le atraiga en esos dos mundos? Y al final se quedaron una cosa intermedia, ni lo uno ni lo otro. Y por culpa de este juego no salió Deus Ex Mankind Divide 2. Eso es lo que más me jode. Gaspar. Bueno, y tantas cosas. El Tomb Raider último no lo hicieron ellos, ¿eh? ¿El? Lo hicieron precisamente el estudio que hizo Deus Ex. Cuéntanos, Gaspar. Yo, que no se acostumbre a mí, pero creo que por primera vez en la historia del complejo estoy 100% de acuerdo con él. La verdad es que no importa. Que no se acostumbre, pero sí, pienso que se equivocaron con la publicidad, con la forma de enfocar el juego, el fallo enorme de diseño de los personajes, o sea, que no se parezcan a las películas, me parece que... Joder, pero eso es mucho dinero, o sea, yo lo veo entendible, coño, aunque... Se vean feos todos, yo lo entiendo. Es que mucho que dinero. Pero cuando ya has invertido esa enormidad de millones, porque el proyecto se sabe que ha sido muy caro y han perdido mucho dinero, ya que inviertes, invierte un poco más y consigue los rostros de los personajes. Que a lo mejor los rostros son muy caros, pero lo que podían haber hecho es, bueno, no tenemos que rostros, pues vamos a cambiar el diseño total. Porque el rollo es de que lleven la misma ropa, pero la cara sea diferente. Ya, la gente cutre, pues decía, sí, joder, esto es como ir al Mercadona y comprar el de, sí, el de marca blanca, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a continuar. Tenemos que seguir con la siguiente sección. Y en este caso es una sección que en Complejo Onda nos encanta, que es el Assassin's Creed Unity del año. Assassin's Creed Unity del año es aquel videojuego que ha sido un desastre. Que ha tenido un lanzamiento desastroso y un mogollón de problemas. Y en este caso, en esta ocasión, tenemos un empate. Dos videojuegos comparten esta categoría. Los ganadores son Deadly Premonition 2 y Cyberpunk 2077. ¡Ole ahí! Y bueno, decir, hubo más en las quinielas, pero bueno, nos cortamos un poco. De Cyberpunk 2077, bueno, ya hemos hablado un rato sobre este tema, pero tendremos un debate extenso sobre el asunto. Pero seguramente algunas personas que no están tan familiarizadas con Nintendo Switch no se acordarán de Deadly Premonition 2, David. Sí, Deadly Premonition 2 salió terriblemente roto, hasta el punto de que sus creadores tuvieron que pedir perdón. Vale, era un título injugable en ciertas escenas, ¿no? En ciertas circunstancias, sobre todo cuando salías al exterior. Y la gracia era que mucha gente decía, no, es un homenaje al juego original. Como el juego original también tenía problemas de rendimiento bastante notables, encima en un entorno que era de otra generación, no de la que le tocaba. Pero, en serio, es que ni siquiera era así. Deadly Premonition original, es verdad que tenía problemas de rendimiento, pero no al nivel de esta segunda parte. O sea, fue un juego rotísimo, con muchísimos problemas, y que yo, lo que voy a decir es un poco extraño, pero creo que desvirtuó un poquito la leyenda de Deadly Premonition, ¿eh? La ha bajado un poquito del altar. La leyenda no es leyenda, es simplemente pocha y ya está. Pero sobre eso, David, sobre Deadly Premonition 2, es llamativo, ¿no? Porque uno cabría esperar que con el éxito comercial que fue Deadly Premonition 1, que realmente vendió bastante ese juego, pues que dos hubieran dicho, bueno, pues ahora vamos a hacerlo, pero bien, porque antes no tenía los recursos, pero se ve que no, ¿no? No, en absoluto, que va. Bueno. En absoluto. Gaspar. A ver, yo voy a comentar, la primera vez que vi un trailer de este juego, me acuerdo que se enfocaba en un interior, una habitación y tal, y dije, hostia, se ve mucho mejor que el original, hostia, mola. Hasta que ves que sale de la ciudad y se convierte en un juego de 64 en los frames, ¿no? Va, no sé, debe ir a 15, 16, 17. Y luego recuerdo un detalle de que le fueron al Twitter de, bueno, de mundo de los creadores del juego y tal, quejándose del free reign, que lo parché y tal, y el pavo dijo que sudaba, que el juego estaba bien hecho así o algo por el estilo. Hubo polémica, o sea, le faltó a la gente y tal. Y bueno, a ver, no es un homenaje. El primero es un juego asqueroso, y este sigue la estela, es un juego asqueroso igual, por lo menos en el aspecto gráfico, ¿eh? Y en rendimiento. El primero era un desastre, y este es una mierda pinchada en un palo. O sea, no hay mucho más que rascar. A ver. A mí la cosa de esta saga siempre me fascina mucho, porque yo comprendo por qué le gusta tanto a la gente, en el sentido de que igual la historia que cuenta es muy interesante, muy enganchante, ¿no? Y la gente quiere saber más. Pero es que el 1 me parecía una basura infecta de juego, o sea, me parecía una mierdaza brutal. Y yo pensaba que en el 2, lo que dice Víctor, con la pasta y tal, iban a decir, venga, ahora hacemos un buen juego y tal. Pero no, es que es peor todavía. O sea que yo me declaro totalmente ajeno a esta saga y que no entiendo el porqué de todo esto. Pero bueno, eso. O sea, es como que te están avisando de algo. Ojo que te gustó, pero que es una mierda. Y compras el siguiente y ahí es cuando te engañan. Óscar. Yo siempre lo estaba comentando ahora en el chat. Yo siempre tendré una historia con el creador de Deadly Premonition. Es tu amigo. Estaré pegado a él para siempre. Está muy troll en esa historia. Fuiste malo. No, yo no. Realmente es un tío que se cree que es Dios, y yo le dije en Twitter que no era nadie, que no sé quién se creía que no era nadie. Y el tío me contestó en plan, no sé qué, no sé cuánto, y estoy borracho. Y ahora por lo que están diciendo en el chat, el tío siempre está borracho. A ver, no fueron estas las palabras de la conversación exacta, pero para que hagáis una idea, aparece el señor Sueri por Twitter increpando a alguien, y yo le digo que no es nadie, pero como para increpar a esa persona, y luego el tío contesta así, no sé qué, no sé cuánto, pero me voy de cervezas, en fin, cosas de la vida. Dais, para cerrar. Nada, iba a decir que el Sueri este lo tiene, está muy crecidito, ¿eh? Pero hombre, Oscar, realmente sí que es alguien en la industria. Hizo un juego malo de cojones, pero que es una obra maestra. A ver, es como la dualidad esa de Cyberpunk, está roto, pero a mí me encanta. Y Deadly Premonition, de verdad, es inexplicable, pero es un juego muy, muy influyente en algunos aspectos. Pero, y de, ahí su, sí. de ahí su éxito, para, y es así. Para claro. mí es más o menos conocido, pero no es un tío conocido de la industria. No, preguntas sí al... a la gente y a Mikami te lo pueden conocer, pero al señor Suirino hombre, no si, me vengas. Si, si le preguntas tío, a mi madre, no sabe quién es. Seguro. No, pero a tu madre a lo mejor le preguntas por Miyamoto y lo vio una vez en el telediario y... A lo mejor. Pero, ¿sabes? Bueno, no un príncipe de Asturias. Vamos a avanzar, ¿vale? Está muy seguido desde que salió, desde que el Deadly Premonition empezó a tener reconocimiento por lo que desde, fuera. ¿Sabes qué pasa? Desde que le hablaste en Twitter, Oscar, se hizo famoso y entonces... Bueno, vamos a seguir, ¿vale? Tenemos que seguir con... Bueno, qué va. Yo prefiero seguir en el economato. Vamos a seguir con la siguiente categoría. Y esta categoría es una categoría exclusiva. Es exclusiva porque es la categoría coleccionista. Y aquí es el señor David quien reparte este premio, como es costumbre. David, ¿cuál es la mejor edición coleccionista de 2020? Yo no tuve dudas al respecto. No tuve dudas al respecto. Hay una edición coleccionista que, por lo que traía, ya era casi inmediato, que es la de Doom Eternal. Una coleccionista bastante cara, ¿eh? Eso sí que lo tenía, bastante cara. Creo que fueron unos 220 euros. Y que incluía, aparte del juego, una caja de metal preciosa. la banda sonora en formato digital, pero te veía una especie de cinta de cassette estilo Guardianes de la Galaxia con el código de descarga, que es una cosa muy chula. Y luego, por supuesto, algo que ya está en mi cuarto de manera como una especie de objeto preciado y amado, que es el casco de Doom Slayer. Eso es el casco es brutal, o sea, el casco te lo puedes poner, me refiero, no es una maqueta, tú te lo puedes poner, e incluso tiene luces, pues puedes activar unas luces para que se vean, digamos... esas partes más llamativas de lo que es el diseño del Doom Slayer, y la verdad es que es una cosa maravillosa, de verdad. Sé que es una gilipollez que estas cosas al final pues es una pasta y tampoco es que sea muy útil, pero yo era un capricho que quería tener y ya soy feliz con esa mierda. Pero puedes sacarle partido, la próxima vez haz el programa con el casco puesto. Hombre, sí, lo que pasa es que no se me va a entender muy bien y es un poco agobiante, porque yo no soy Doom Slayer. Yo hablo de Doom Slayer, soy un paria de mierda y un medio hombre. David, pero está el muy próximo Sonti lo puedes presentar con el casco de Mass Effect. No, ese no me atrae demasiado, la verdad. Encima no trae juego, así que otra edición coleccionista de puta mierda. En el chat dice que hay, no sabía yo que había una edición legendaria con el casco de Shepard. Sí, pero no trae el juego. Son estas ediciones raras que compras el juego aparte y... A ver, eso es absurdo, sí, la verdad. Es absurdo. Sacan la edición tocha ahí, enorme y tal, pero mira, no te traigo el juego, déjate otros 60 euros en él. Hay que ser diferente. Eso lo hicieron mucho, eso lo hacen mucho. Por ejemplo, pasó con Red Dead Redemption 2. Tampoco te venía el juego, lo comprabas aparte. Y a mí, sinceramente, eso es merchandising. Yo no me interesa el merchandising como tal, me interesa el juego, coño. Vale, entonces debe pero ser bueno, la que había, que no, yo lo leí ayer o antes de ayer en Twitter, que le preguntaban al CM de una tienda importante aquí de Europa, que también está en España, sí. Y le preguntaban si iban a tener la edición, no sé cómo dijeron, legendaria, de que realmente se llama Legendary Edition, la versión normal, así que no sé cómo se llamará la edición con este supuesto casco. Legendary X2. X2, sí. Pues ni siquiera sabían ellos si iba a llegar a España, si la iban a tener. Es que es posible que no, ¿eh? Posible que no llegue a España. Posible. Yo creo que es una cosa de Yanquilandia. Pero vamos a lo que iba, que la de un Eternal es brutal y ya estoy muy contento con lo que tengo en casa. Yo la veo con orgullo y satisfacción, el casco. Pues disfruta, David, que para eso está dinero, para disfrutar. Y vamos ahora con la siguiente categoría. Bueno, ahora empiezan a venir unas categorías que son un poco ya más dispersas. Ya hemos hablado realmente de nuestro libro. Así que toca la mención especial. La mención especial es un pequeño apartado que hacemos en el que cada uno hace una mención específica a un juego que sin tener por qué estar en la lista, o puede estarlo perfectamente, pues le marcó de manera particular y quería compartirlo con los demás. Así que vamos a empezar con David. Y bueno, pues cuéntanos, David, ¿cuál es tu mención especial de este año? Bueno, a ver, yo había pensado en hacer una mención especial a Mafia Definitive Edition. Me parece un remake cojonudísimo. Pero no, no voy a hacerlo. Sé que he hecho una medio trampa porque realmente lo he mencionado, pero... Pero no, no voy a hacerlo a ese juego porque, en mi caso, siendo honesto, lo voy a hacer en relación a Final Fantasy VII Remake. Primero porque, no sé, yo en esta saga soy un neófito aún. Cada año me curto un poquito más. Y fue una experiencia así un poquito, yo me sentí un poquito sucio jugando ese juego, diciendo, joder, yo estoy jugando a esto y realmente no tengo una experiencia previa muy... muy guay o muy, muy profunda, ¿no? Quizás incluso para mí fue algo positivo, porque yo ya venía con prejuicios de antaño, ¿no? A veces eso incluso es más llevadero para afrontar un juego así. Y fue una experiencia cojonuda, la verdad es que cojonuda, y me permitió entender por qué la gente quiere tanto al juego original, ¿no? Porque es un universo muy rico en el cual pues te gusta estar, te gusta conocer más sobre el mismo, y hay personajes que son francamente buenos. Y disfruté mucho porque además pues coincidió con el confinamiento y tal, y era una manera de olvidarse de todo y de centrarse, de divertirte y de dispersarte en los mundos de Final Fantasy. Y es curioso porque, bueno, yo después jugué el original, lo que pasa es que el original, pues no sé, llevo unas 40 horas, algo por el estilo. Lo que pasa es que tuve que dejar la partida porque coincidió una época de mucha exigencia para mí, no me podía permitir el lujo de jugarlo. Pero es un poco a la inversa, o sea, dejé este juego, el remake, y empecé el clásico, ¿no? Y también entendí el porqué de su éxito, ¿no? Es decir, porque es un juego con un montón de tiempo y a pesar de eso me parecía maravilloso. Cosas que a mí me parecían maravillosas, ¿no? Es decir, el sentido del humor, ciertos puzzles o desafíos que curiosamente en el remake no aparecen o están más simplificados, y me parece un juego súper adictivo y muy entrañable. Y es una forma también en la que yo... le he perdido un poquito el miedo, no el miedo, pero ciertos prejuicios al género de los JRPG, sobre todo los JRPG por turnos, ¿no? Yo tenía un prejuicio, tenía una especie de neblina mental que me impedía disfrutar de esos juegos porque consideraba que no eran de mi estilo, y sin embargo a día de hoy es un género que cada vez me gusta más. De hecho, me regaló María por Navidades las versiones Anthology y Origins de Play 1 de Final Fantasy. Los he probado, los he jugado y me parecen maravillosos. O sea, realmente he llegado a un punto en el cual el género en sí me gusta mucho. Aunque considero que no soy experto en él, ni mucho menos. Pero bueno, es un juego que, no sé, me permitió derribar esos prejuicios y también pues sumergirme en un universo pues muy rico en matices y muy rico en ya no solo el 7, sino en general en toda la saga Final Fantasy, así que le tengo bastante cariño por eso. Es como una forma, para que me entendáis, de desvirgarme en este género de una manera decente. Bueno, Gaspar, yo no sé si quieres aportar tú algo. Si a lo mejor quieres mencionar algún juego de este año que te haya llamado la atención en especial. A ver, sí. Voy a hacer una cosa extraña en mí. Voy a comentar un indie, donde está en Early Access. Creo que os lo comenté alguna vez. Y lo compré, bueno, ya hace unas semanas, ¿no? Es Record of Lord of War, de Elite in Wonder Labyrinth, que es un metroidvania, o sea, basado en la franquicia de manga y anime clásica, que es muy, a ver, se basa mucho en el estilo Symphony of the Night, incluso gráficamente y tal, y a mí es un juego que me ha encantado, desde el diseño de los niveles, los enfrentamientos con los bosses, la música, como yo digo, está en el Genesis, ahora mismo solo hay 4 fases hechas, ¿no? Pero me pareció una genialidad. Un homenaje brutal a lo que era Symphony of the Night en su día. Y a la saga a la que se basa, por el lore y todo. Es un juego que me ha gustado mucho. Pues lo tendremos en cuenta para seguirle la pista. Seguimos con Oscar. Cuéntanos, Oscar, tu mención especial. Bueno, mi mención especial yo creo que ya la he comentado. Así que ya he hablado de él. Yo voy a decir como David. Yo voy a hablar de... Tío, le estás copiando. Voy a hablar de mi libro. No, es que con este juego me han pasado cosas. No sé, he vivido en una montaña rusa de mierda y de cosas buenas. A ver, yo curiosamente, yo lo jugué después del verano y en el confinamiento me hice Final 7, Final 8 2 veces y Final 9. Así que tenía el original más fresco imposible. y es un juego que sigo prefiriendo antes que el remake. Me parece un juego muchísimo más redondo y más perfecto. Pero no sé, disfruté mucho del remake, a pesar de que yo creía que iba a ser un montón de mierda. Cuando salió la demo, la probé, y la demo me vendió el juego. Lo dije en el programa creo que varias veces, me la vendió bien vendido. Y la verdad es que a nivel técnico gráfico, esa parte es la mejor del juego. Después se ven unos altibajos bastante importantes, incluso cosas que no deberían estar ahí, pero que están. Así que yo no sé cómo se echaron tanto tiempo de desarrollo y te ves rocas que parecen de Play 2, un poco exageración, pero es para que veáis esas luces y esas sombras que puede tener el juego, que en el prólogo luce de escándalo de lo mejor que tiene la consola o de lo que ha salido de esta generación, pero después te encuentras cosas que dices tú, ¿y esto? ¿Qué coño hace aquí? Pero es que en todo lo demás, ya he comentado el tema de la banda sonora, que me parece increíble. Al final, el sistema de combate, que es yo lo que más miedo tenía, aparte del tema que se ha hecho por capítulos, sobre todo el sistema de combate, pero acabó gustándome, acabó enganchándome muchísimo. Y una cosa, cuando te haces la partida normal y luego empiezas la partida difícil, ahí es donde le ves todas las maravillas que te puede dar este sistema de combate, en el que no tienes que ir siempre a saco, que a veces simplemente tienes que mantener tu posición para recibir el golpe y cambiar de personaje rápidamente y meterle al enemigo en su punto más débil. Es donde se ve todo lo bien hecho que está todo este sistema de combate, que como decía en un principio, yo la verdad es que no las tenía conmigo, pensaba que iba a ser ese montón de mierda que comentábamos cuando se anunció cuando se vio el primer gameplay realmente. Bueno, aquel yo creo que era un gameplay simulado, pero no sé, nunca las tuve conmigo hasta que apareció la demo, me convenció, compré el juego y lo disfruté enormemente. Sigo prefiriendo el original, me parece un juego muchísimo mejor en muchos aspectos y mejor solamente en otros. El único en el que es peor es a nivel gráfico, obviamente. Pero aún así, bueno, fue un paseo bastante, bastante entrañable este remake, también con el tema de los personajes, su mundo, no sé, verlos remozados de esa manera, todo el aspecto técnico también influye en esto, obviamente. No sé, había cosas que sí que se mantienen respecto al juego original y otras que se amplían. No sé, fue un paseo muy disfrutable por una Midgar muy cambiada, pero que en ciertos puntos es muy reconocible. Y la verdad es que, salvo esa sensación de que está estirado todo ese capítulo, estirado para que el juego te dure más, a pesar de eso, lo disfruté muchísimo. Pues Final Fantasy VII Remake, la mención especial de Oscar. Y Jorge, ¿la tuya? Bueno, pues yo voy a hablar de Hades. Hades es mi mención especial. Es un juego que ha estado pues en boca de muchos medios y que me pasaba un poco como a Víctor. Yo jugué más juegos de Supergiant Games y siempre me han parecido juegos excelentes los que hace este estudio. Pero claro, había competidores tan fuertes en este año por juego del año que sin haberlo probado, pues no me cuajaba mucho que pudiera competir de tú a tú pues con The Last of Us o yo qué sé, o con Cyberpunk, ¿no? Hasta que lo probé. Y cuando lo probé me di cuenta de que este juego realmente tiene mucho más de lo que parece a simple vista. Es decir, es que hasta que lo juegas no lo experimentas, porque es que en cuanto empiezas a tocar el mando, el input del personaje es tan bueno que directamente el gameplay ya te engancha. Y luego la historia está muy bien contada, los personajes son interesantes, cada experiencia es nueva, entonces los diálogos no se repiten, siempre están diciéndote cosas diferentes, etc. Hace que la experiencia sea mucho más redonda. Para los que no conozcáis este juego, solo voy a definiros un poco de qué va. Digamos que tú eres el hijo de Hades y tú quieres salir del inframundo, ¿no? Porque estás cansado de estar ahí Y tu padre, que es imperativo contigo, Hades, no quiere que te vaya y además te dice que es imposible. Entonces, cuanto más te lo dice, más quieres irte tú. Y el resto de los dioses del Olimpo quieren ayudarte, ofreciéndote su poder para que puedas salir. No sabes por qué, no tienes ninguna pista de por qué quieren que salgas, pero a ti te vale, porque quieres salir de ahí. Entonces, la mecánica de juego es que cada vez que haces un intento por salir del inframundo, pues es una partida, ¿no? O sea, es como un roguelike, a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y llegar hasta el final es muy difícil, pero cada vez que mueres y vuelves a revivir, la historia avanza un poquito. Y además de avanzar la historia, tú mejoras a tu personaje. Entonces, cada vez llegas un poquito más lejos, sin darte cuenta. Aunque tú no seas muy hábil, acabas llegando más lejos. Y si eres hábil, pues más todavía, ¿no? Entonces, esta mecánica de roguelike, también metida con la historia y con el propio gameplay, es tan adictiva y está tan bien integrada que te engancha totalmente. O sea, me sorprendió mucho este juego. Me pareció mucho mejor de lo que esperaba que fuera a ser. Y la verdad es que para mí es uno de los favoritos de este año y creo que merecía la pena comentarlo en la mención especial. Bueno, y ya acabo yo con la mención especial. En mi caso, esa mención es para Black Mesa. Un proyecto que llevó muchísimos años terminar. Empezó como algo que hacía gente en su tiempo libre, un remake de Half-Life original utilizando el motor Source de Valve, y acabó convirtiéndose en un proyecto que es, con todas las de la ley, el remake de Half-Life 1, ¿no? Supera ya gráficamente a Half-Life 2 y es un videojuego que, ya digo, es un remake con muchísimo respeto y que incluso amplía el lore y algunas de las cuestiones clave de Half-Life 1. De hecho, es tan bueno que yo hasta aconsejo jugar antes, a quien no se haya adentrado en la saga, a Black Mesa que a Half-Life 1, si quiere disfrutar de una experiencia más actual, porque realmente va a entender mucho mejor cómo las cosas que pasan dentro del juego, y realmente el Black Mesa se siente como un juego muy actual, ¿no? Y para mí esa mención especial no solo porque el juego me haya gustado mucho, que también, sino porque tiene ese mérito de un grupo de personas que se unió hace muchos años ya para empezar este proyecto y que finalmente consiguieron llevarlo adelante hasta las últimas consecuencias, pese a tener que lidiar con muchísimos problemas a lo largo del desarrollo, ¿no? Y tener que lidiar también, pues, con muchos años de desarrollo también, valga la redundancia. Entonces, pues eso, mi mención especial para ellos y videojuego que está disponible en Steam. Vale, y vamos a ir con las últimas secciones ya, y vamos a hablar del mejor personaje. En este caso, el mejor personaje de 2020, según el Complejo Holanda, es para... Johnny Silverhand. Johnny Silverhand que es un fiera brava, máximo. Sí, pero es un fiera brava, pero que tiene su corazón, sus prioridades también, y que puede ser un capullo, pero no es mal tío. Entonces es un poco lo que te va dejando claro, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿verdad? A mí me ha fascinado lo que decía David antes de esa interacción que hay entre este personaje y V, el protagonista del juego, ¿no? David. Nada, es un tío con valores muy, muy férreos, y los lleva a las últimas consecuencias, ¿no? Puede ser un capullo, ser un poco despectivo al principio y ser un sobrado de mierda, pero el tío tiene unos valores y en el fondo es un buenazo, vamos. No sé, el típico perfil de hijo puta, pero que en el fondo es un hijo puta entrañable y cuya bondad supera la de muchos que presumen de ser, en principio, mejores personas, ¿no? O sea, es un personaje con muchos matices y que, sobre todo, lo genial es, insisto, cómo está en el juego plasmado. O sea, esto no es que Johnny Silverhand tú leas sobre él o hable y digas, ah, cómo mola y tal. No. Es que Johnny Silverhand tiene un impacto directo en el juego. Que eso es lo magistral de cómo está hecho él. Jorge. Para mí lo grande de Johnny Silverhand es que es un tío auténtico. Es decir, el tío predica con el ejemplo y todo lo que hace sigue sus valores éticos, que a veces son muy extremistas, pero que él los lleva, como dice David, a la última consecuencia. Y luego, además, la interpretación es muy buena. la interpretación de gestos de Keanu Reeves. Y bueno, si lo habéis jugado doblado el castellano, la interpretación del actor de doblaje habitual de Keanu Reeves está muy muy bien, acompaña muy bien al personaje y realmente resulta tan creíble que hasta te haces amigo de él, ¿no? O sea, tú como jugador pues también quieres conocer más de Johnny Silverhand y hacerte su amigo, aunque sea un capullo a veces contigo, ¿no? Bueno, puedes hacerte amigo de él o no. O no. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que su personalidad te lleva a quererle, de alguna manera. Sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Hay muchas situaciones, además, en el juego que son muy memorables con este personaje. Bueno, sí. Iba a decir una cosa. ¿Sabéis también lo genial? Es que el secreto de esto es que Johnny Silverhand es un personaje muy bueno, pero es que V también es muy bueno. Es verdad. Aunque sea un personaje V que el jugador controle y decida sobre la marcha y tal, y lo hagas un poco a tu forma, según tu forma de ser o lo que tú lo quieres conseguir, en el fondo V también es un personaje cojonudo. O sea, quiere decir, está muy bien construido también, ¿no? Y da igual la opción que escojas, todo lo que vaya a decir V está francamente bien pensado desde el punto de vista del guión, vamos a decir. Sí, es verdad. O sea, esa química es genial entre los dos. Desde luego. Bueno, vamos a continuar con la siguiente y vamos a hablar del mejor doblaje. En este caso, ya sabéis que lo dividimos por dos categorías, el original, es decir, en inglés la mayor parte de los videojuegos, y doblaje en español. Así que vamos con el mejor doblaje original, que en este caso es para The Last of Us 2. Vamos a escucharlo un poco. I know you wish things were different. I wish things were different. Ellie! But they ain't. Lo único malo de estos doblajes originales y tal, mucha gente es que si juega la versión directamente en español, por ejemplo, se lo va perdiendo y tal, ¿no? Pero bueno, muchos de estos juegos pues tienen esa opción de selector de idioma y demás, ¿no? En fin, este es el mejor doblaje original y ahora vamos con el mejor doblaje en español. Y en este caso es para Cyberpunk 2077. ¿Quieres demostrar lo que vales? ¡Joder! Pues mira a la muerte a los ojos. Johnny, yo me ocupo. ¡Le baja la presión! Es un shock neurogénico. Se muere. V, ¿estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Y ahora qué? Ahora descubres qué tienes que hacer. Bueno, el doblaje de Cyberpunk 2077. Y cuento una cosa con respecto a este doblaje. Este doblaje tiene una versión única en español. ¿Por qué? Porque en la dirección de doblaje decidieron que lo mejor para representar el mundo de Cyberpunk era representar distintos acentos en Night City, porque en ese futuro hipotético se vive en una sociedad tan globalizada pues que la gente ya se ha mezclado en todo el mundo, ya no hay fronteras en ese aspecto, ¿no? Y en Cyberpunk 2077 no solo podemos ver algunas de las voces más emblemáticas de doblaje español, ¿no?, sino también de doblaje mexicano y de otros países de Latinoamérica. Entonces lo cierto es que ha sido un trabajo impresionante en cuanto a la dirección de doblaje. David. Bueno, yo voy a hablar de los dos, de Last of Us y de este Cyberpunk. De Last of Us es un juego tan desgarrador que la exigencia de los actores es muy alta. O sea, esto ya es otro nivel, me refiero. Hay situaciones muy jodidas que requieren a peña preparada y peña que sepa transmitir, digamos, lo que los personajes están viendo en ese momento. Lo cual es un trabajo de actuación magistral. Vale, en ese sentido poco hay que decir. Y en el tema de Cyberpunk, lo que dice Víctor es cierto, es un popurrí de acentos y demás, solo que, hombre, yo entiendo que quizás el público de Latinoamérica y tal le enfada un poquito que los personajes principales tengan un doblaje castellano, vamos a decir, ¿no? Es una cosa un poquito, a lo mejor, más discutible. Pero bueno, el doblaje en general es magistral, porque además es muy rico, muy variado, hay muchos personajes. En un juego así uno siempre puede pensar que hay tanta variedad que a lo mejor alguna voz puede chirriar un poquillo o no estar a la altura. Yo creo que no es así. Todo lo que he escuchado en el juego es un doblaje a la altura. E incluso hemos escuchado, por ejemplo, un personaje que se llama Delamain, que es una IA. Sí, ¿vale? Es una IA que lleva un negocio de taxis. Y me encanta porque es una máquina que tiene un tono de voz así muy neutro, pero que a veces la forma de expresarse puede denotar a lo mejor un poquito más, ¿no? Según el contexto. Y está francamente bien hecho. Y luego, pues, el doblaje de V, tanto hombre como mujer, o del personaje de Johnny Silverhand con el doblador de Keanu Reeves, es una cosa de, no sé, es riquísimo eso. Hace que en el juego te puedas meter mucho más, que sea mucho más inmersivo, ¿no? Y también queda de puta madre los doblajes, pues, no español-castellano, sino latinoamericano, porque también está a un nivel cojonudo y queda muy bien con esa ciudad cosmopolita que es Night City. Jorge. Perdona, Jorge. Estás muteado, Jorge. Muteado. Iba a comentar un poco la línea de David, que al parecer fue un tema el doblaje del Cyberpunk a nivel de producción complicado, ¿no? Porque tuvieron que juntar actores mexicanos en gran medida, españoles y tal, que creo que lo hicieron de forma telemática todo esto, ¿no? Y el caso es que fue como coger los mejores de cada sitio, ¿no? Entonces os podéis encontrar voces famosas dentro de cada uno de los países, y a mí me gusta mucho la riqueza que le da que los personajes latinos sean verdaderamente latinos, ¿no? Y no como se suele hacer en España, que se fuerza un acento que no queda auténtico. O sea, estamos acostumbrados y nos vale, pero no queda auténtico como escuchar el verdadero acento y las verdaderas expresiones, por ejemplo, mexicanas, sobre todo, ¿no? Me quedo mucho con el doblaje de Judy, de Cyberpunk. Panam también tiene una voz que pega mucho con su carácter y con su forma. Y Jackie también. Y luego queda Jackie también. Jackie Wells es el mejor personaje del juego. Luego, una cosa que no hemos comentado, y es que en Cyberpunk desarrollaron una tecnología para que todos los idiomas estuvieran sincronizados en la boca de los personajes. Es decir, hay sincronización labial. Así que si un personaje te habla castellano o español, pues realmente los labios los mueve hablando español, ¿no? Y eso es un currazo que se ha pegado CD Projekt en conseguir esa tecnología, ¿no? Y que funcione bien en el juego, que funciona perfectamente bien, vaya. Óscar, y cerramos. Sí, no, era eso. Quería hacer hincapié en el actor de doblaje de Jackie Wells. A mí creo que es la voz que más me ha gustado de todo el juego. Y la verdad es que me gustó mucho, tanto el personaje como su voz. Y a nivel general creo que es un juego que tiene una riqueza en el doblaje que ningún juego ha tenido hasta ahora, al menos doblados al español. Porque realmente te metes dentro de una ciudad tan cosmopolita, con tantos acentos, tantas formas de expresarse, que no solo en español, que también te encuentras personajes que hablan japonés o que hablan otros idiomas. Me pareció que es eso, lo que decía antes Jorge, que realmente eran voces propias para esos personajes, no personas que fuerzan un acento y que acaba quedando como el culo. Estaban comentando justo además ahora en el chat, y que es verdad, y que la parte opuesta, en The Last of Us hay un personaje latinoamericano, no sé si se hace referencia en algún momento a qué país en concreto, pero suena rarísimo que de repente esté hablando en español, en castellano, y te suelte una gracia de un país de Latinoamérica. Una gracia o una expresión o lo que sea, queda rarísimo, te saca totalmente del juego. Y no sé, es curioso que en un juego tan de alto presupuesto como The Last of Us pasen estas cosas, ¿por qué no contratar a una persona del país de ese personaje para hacerlo? ¿Qué pasa? No se puede hacer. Y contratas a un tipo de España que te va a hacer un doblaje de un tipo de España, pero llegado el momento que en la versión inglesa te hace el chascarrillo con una palabra en español, aquí la hace como en mexicano, no sé, queda muy raro. Sí. Y todo eso no pasa en Cyberpunk porque se hizo bien, se hizo como se tenía que hacer. A lo mejor es mucho más complicado de conseguir, pero el resultado es muchísimo más satisfactorio. A ver si sienta precedente y vemos más cosillas de este tipo próximamente. Bueno, nos quedan un par. Vamos a ver, en mejor tema musical, aquí hemos tenido un empate. En mejor tema musical fue, por una parte, un tema que ya escuchamos, el Bathen Theme de Final Fantasy VII Remake. Y por otra parte, un tema que vamos a escuchar poquito, de Cyberpunk 2077, que es Chipping In de Samurai. Así que vamos con ello. Bueno, y nos queda dos categorías para terminar. La primera es la mejor plataforma del año. Mejor plataforma del año. Y en este caso, la mejor plataforma del año, según el complejo Anda, del año 2020, es PlayStation 4. Así que, bueno, esa plataforma que más juegos... De la que más juegos disponía en la lista de nuestro top 10 y por tanto la más rica en cuanto a esos contenidos de excelencia en este año 2020. Así que esta es la plataforma del año según el complejo de Andar. Y bueno, por último, antes de pasar al SOTY, antes de pasar al final del programa, vamos a hablar del juego más esperado de 2020. Y empezará David. Dinos, David, ¿cuál es tu juego más esperado de este 2020? Pues mi juego más esperado es... empieza por Resident y acaba en Evil 8. Y bueno, no sé, no hay 2021, muchas sorpresas. La verdad es que yo el año 2021 estoy un poco perdido en cuanto a lanzamientos porque no recuerdo así muchas cosas a corto o largo plazo. Pero de lo que se confirmó hace nada, porque esta noticia... se confirmó hace escasas semanas. Para mí el 7 de mayo creo que es una fecha marzo. Apuntada en el calendario. ¿Perdón, Oscar? Marzo, 7, ¿no? No, mayo. Mayo. Sí. Mierda. Mayo creo recordar, o sea, lo que esté muy equivocado. Yo creo que es mayo. Y bueno, yo he podido jugar esa demostración así, bueno, de una especie de aperitivito de lo que es el juego y la verdad es que pinta muy bien, ¿no? Pinta muy bien. Capcom, la estela que ha seguido con Resident Evil en los últimos años, desde Resident Evil 7, pasando por el remake del 2, ha sido lo mejor que ha hecho en años, ¿no? Y una saga que necesitaba pues nuevos aires y volver un poco a su esencia, pero aportando cosas nuevas, y creo que lo han conseguido de sobra, ¿no? Y este 8 es verdad que yo lo veo en principio, a primera vista, muy conservador respecto al 7, pero bueno, es que tampoco le pido mucho más, la verdad. Y esta nueva ambientación, que por cierto huele a Resident Evil 4 que apesta, pues la verdad es que la ha sentado francamente bien, ¿no? Hay mucha gente que discute sin meter a macizas como enemigas principales, da mucho miedo. Yo la verdad es que estoy un poco de acuerdo, creo que a lo mejor la decisión a nivel de diseño de enemigos no es la más acertada. Pero el juego pinta muy bien, sobre todo por esa ambientación que tiene, ¿no? Ese rollo, pues hombres lobo, pueblos perdidos, castillos medievales, vampiros, bueno, toque medieval, no sé, muy guay. Está bien. Bueno, Gaspar, ¿cuál es tu juego más esperado del año 2020? El año 2020. 2021, perdón. No, el... sí, acabo de cagar. Cuéntanos, Gaspar, ¿cuál es tu esperado? Pues hasta ahora me llegó y que era el X8, lo tenía, digo, el X9, llevo un año esperando, ¿no? Tenía ganas. Y el siguiente sería, pues, la verdad, estoy un poco así como David. Creo que sale este año el Megami Tensei el 5, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Tengo curiosidad por saber qué puede salir de eso. Oscar, después de tantos años. Oscar, cuéntanos, ¿tú más esperado? A ver, sin saber si Breath of the Wild 2 sale este año, sin saberlo, el más inmediato es Village. Y Village es mi juego más esperado a día de hoy. Está también la reedición de Mass Effect, pero bueno, son tres juegos que ya conozco muy bien. Village es totalmente nuevo. Yo me quedo con Resi 8. Tienes vicio, Oscar. Jorge, ¿tu juego más esperado de 2021? Pues mi juego más esperado, aunque todavía no tiene fecha, pero yo estoy convencido de que sale este año, es el Elden Ring, el nuevo juego de From Software. Yo creo que va a salir este año, a finales de año. Y si no, ya veremos. Y si no saliera este, pues diría uno que sale la semana que viene, creo que es la semana que viene, que es el Mario 3D World para Switch, que estoy deseando jugarlo. Pero realmente mi más esperado es este Elden Ring. Tengo muchísima, muchísima curiosidad por ver qué hacen, además con ese... con ese tema también de lo de George Martin, lo del que les iba a escribir el lore del juego y tal, me llama mucho la atención. Tengo muchísimas ganas de ver lo que nos traen, porque seguro que nos va a sorprender, ¿eh? Seguro que va a ser un paso adelante en los juegos de este estudio. Bueno, y en mi caso, el más esperado... A ver, hay muchos juegos que espero, pero es que ninguno tiene fecha, ¿no? Elden Ring no tiene fecha, Stalker 2 no tiene fecha, Breath of the Wild 2 no tiene fecha. Entonces, de las cosas que sí que sabemos que salen este año, o que se supone que salen este año, yo diría que Halo Infinite es el juego que más me llama. Me llama cualquiera de estos tres anteriores que dije, bastante más, pero Halo Infinite es el juego que más espero de resto, sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque yo soy un fan de Halo de toda la vida, desde que salió el primero. Y lo dejé con el 4 después de pasármelo porque no me gustó nada, ya no jugué el siguiente. Y The Infinite, la pinta que tenía en el tráiler, aunque sea impopular, a mí me encantó lo que vi. El concepto de juego que tenía me entusiasmó. Claro, luego pues sí, tenía sus defectos gráficos y todo eso. Pero lo que es el concepto de un Halo de mundo abierto, donde tú te puedes mover y no sé qué, a mí eso me fascina. Yo estoy deseando jugar eso ya. Bueno, está bien. Hay que reconocer de que las montañas eran muy llamativas. Sí, sobre todo si veías el popping. Pero, hombre, por eso lo han retrasado, Gaspar. Bueno, pues hasta aquí las categorías y nos vamos al foro a repasar el que ha sido pues el top 5 de los oyentes. Hacemos el recuento rápidamente y os digo enseguida. Vale, tenemos ya el recuento aquí. Bien, en este caso, según los oyentes del Complejo Holanda, quinto clasificado de ASOTI, Solo Year 2020, es Hades. En el cuarto clasificado, ahí tenemos un... Bueno, sí, diría que tenemos un empate, ¿vale? Entre Doom Eternal y Cyberpunk 2077. Perdón, veo un poco mal todavía, vale. Está bien. No, Doom Eternal y sí, Doom Eternal. Está en el cuarto puesto. Sí. ¿Continúo yo o continúas tú, Víctor? Sí, perdón, ya continúo. Ya lo pillé los demás. Disculpadme, este tema. Vale, tenemos en tercer puesto, tercer clasificado, Ghost of Tsushima. El segundo clasificado sería Half-Life Alyx. Y el primer clasificado y el vencedor, el SOTY de la audiencia, es para The Last of Us 2. Así que este es un poco el concepto. Y bueno, pues esto es lo que han dicho los oyentes. Y ahora pasamos al SOTI del complejo de Anda. El tercer clasificado para el SOTI del complejo de Anda es para... The Last of Us 2. Momentos de tensión en el complejo de Anda. Segundo clasificado, vamos con la plata. El segundo mejor juego del año según el complejo de Anda. Es para... Doom Eternal. Y por último, el momento esperado, el mejor juego de este 2020 según el complejo de Anda es para Cyberpunk 2077. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. ¡Tongo! Si no lo has jugado, cabrón. ¡Da igual! ¡Tongo! No es juego nada de lo que ha salido, así que no sé de qué hablas. Bueno, este es el mejor juego del complejo de Anda. Según el complejo de Anda, ha ganado en... Bueno, ha recibido... Voy a leer los puntos de menor a mayor, ¿vale? Los puntos que ha recibido cada juego de top 10. Con 10 puntos Resident Evil 3 Remake. En noveno lugar con 11 puntos Demon's Souls Remake. En octavo lugar con 12 puntos Black Mesa. En séptimo lugar con 13 puntos Hades. En sexto lugar con 17 puntos Final Fantasy VII Remake. En quinto lugar con 18 puntos Ghost of Tsushima. En cuarto lugar con 21 puntos Half-Life Alyx. En tercer lugar con 24 puntos The Last of Us 2. En segundo lugar con 28 puntos Doom Eternal. Y en primer lugar, y además con 9 puntos de diferencia, Cyberpunk 2077. Así que bueno, pues justo vencedor de esta categoría de SOTI 2020, mejor juego del año 2020. Y nos vamos con unas reflexiones finales. De hecho, para estas reflexiones finales vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor Daiz, reflexiones finales sobre el SOTI. Creo que ha sido nuestro SOTI más polémico con diferencia. Mucha gente no va a entender este primer puesto y van a llover hostias, críticas, enfados y lloros. Bueno, ha sido mi segunda opción. Mi primera creo que quedó claro que era The Last of Us 2. Fue mi segundo juego más votado, mi jerarquía particular. Y yo me alegro mucho de que haya ganado porque, llegados a este punto, cualquiera de mis tres opciones se la merece, me refiero. Mis tres opciones eran The Last of Us, Cyberpunk y Final Fantasy VII Remake, así que me alegro mucho. Y bueno, al final, pues, insisto, es un poco la experiencia que hemos tenido cada uno de nosotros, ¿no? Con luces y sombras, pero en este caso con bastantes más luces que sombras, ¿no? Aún asumiendo y aceptando que ha habido muchos problemas y que ha habido gente que ha pagado por un juego que era prácticamente injugable, ¿no? Pero bueno, insisto, creo que Cyberpunk es un juego maravilloso, que podría haber tenido un lanzamiento más, digamos, a la altura de lo que es el juego en sí, más pulido, pero hostias, cuando te metes de lleno ahí y la experiencia se deja disfrutar, es un juego pues que merece mucho, mucho la pena. Y bueno, yo lo siento mucho, no sé por qué pido perdón, pero estoy pidiendo perdón, no tengo que hacerlo, pero vamos, de verdad, es un juego maravilloso. Señor Gaspar, tus reflexiones finales. Yo pienso que hoy el complejo Landa ha traicionado a sus oyentes. Se ha vendido a la industria. Se ha vendido a la industria, sobre todo, ¿eh? Haciendo que el SOTI sea Cyberpunk, me habéis decepcionado mucho. Vete a casa. Podré volver a miraros con los mismos ojos, me habéis fallado. Y he aprendido eso, que me habéis fallado. Me habéis decepcionado mucho. Te pido perdón, Gaspar. Más te vale. Estoy muy enfadado. Señor Oscar, tus reflexiones. Buah, qué difícil de explicar es todo esto. Yo también voy a decir, como David, mi top 3. Son los mismos juegos realmente, solo que en distinto orden. Para mí, el juego del año es Cyberpunk 2077. Me metieron droga en el Colacao y no sé qué pasó. Pero lo elegí el número uno. Para el segundo fue o es Final Fantasy VII Remake. También me endrojaron el Colacao y salió eso. Y el tercero, The Last of Us. Son los tres juegos más mejores que ha habido este año para mí. Disfruté muchísimo con los tres. Cyberpunk es una droga jugarlo, a pesar de toda la lista de problemas que tiene, que son muchos y algunos muy grandes. Final 7 fue una sorpresa y una redención, y The Last of Us 2 es un valor seguro, un juego que te atrapa, te enfada, te entristece, te hace que te rías pocas veces, Es un juego que juega contigo a nivel emocional y ya está, son los tres que más me han gustado. Jorge, cuéntanos. Bueno, pues Cyberpunk 2077, la verdad, yo me alegro de que haya ganado porque es el juego que más me ha enganchado este año. Ha conseguido eso, como comentábamos, pese a todos los problemas. Pese a que fuera un lanzamiento desastroso, que mucha gente tuviera problemas, no me parecía justo no valorar este juego por lo que lo he disfrutado. No fue mi primera opción, me pasa como a David, fue mi segunda opción. Mi primera opción era Half-Life Alyx, que considero que está a un nivel muy superior este año a todo lo que he probado. Pero es que creo que merecía estar ahí Cyberpunk. Mi tercera opción era el Hades, porque también me sorprendió muchísimo ese juego. Entonces, bueno, yo creo que Cyberpunk, realmente fue una de las primeras opciones de todos nosotros. O sea que todos considerábamos que tenía que estar ahí. Y comprendo que para muchos de vosotros que nos escucháis pueda parecer polémico esto, porque a lo mejor vosotros lo habéis probado, y os ha ido fatal, o ni siquiera lo habéis probado, pero habéis visto todos esos vídeos de bugs y problemas. Pero es que realmente es lo que decíamos al principio. Nuestra experiencia, por lo general, fue positiva. Entonces, claro, si no hemos vivido esa situación tan desastrosa, pues valoramos el juego por lo que nos dio. Y nos dio pues muchas horas de diversión, una historia trepidante y unos personajes para recordar. Y yo creo que Cyberpunk, pese a todo este problema, cuando lo arreglen, será un juego que será recordado. O sea, es un juego que hace avanzar la industria. A ver si lo arreglan. Bueno, antes de irnos al foro y tal, aprovecho para comentar mi reflexión final del SOTY. Yo también voy a desvelar mi top 3. Mi primera opción era, vamos, desde mi punto de vista, con mucha diferencia, Half-Life Alyx. Era el juego que, vamos, yo creía que estaba muy por encima de los demás. En segundo lugar, voté Cyberpunk 2077 porque, como comentaba antes, a mí me cautivó el juego. Y en tercer lugar, voté Doom Eternal. Esos tres juegos perfectamente los considero en la élite, no solo de este año, sino de los últimos años en videojuegos. Y la verdad es que creo que 2020 ha sido un año espectacular en cuanto a lanzamientos. Y claro, lo que sucede con el sistema de Complejo Landa es que es un sistema que representa los gustos de la mayoría, o sea, los gustos más votados. Y entonces eso es así. A todo el mundo, ya lo veis, fue la primera y segunda opción de todos los miembros de Complejo Landa, Cyberpunk 2077, y por lo tanto es de justicia que haya ganado el SOTY 2020. Bien, hasta aquí este programa especial. Vamos a irnos al foro. No sé si Oscar, si tienes disponible foro para ver lo que comentan de que hemos aprendido. ¿Estás muteado, Oscar? Bueno, puedo leer yo si queréis alguna, si Oscar está ahí. Oscar. No, sí, estaba hablando para mí. Ah, vale, vale. que si queda alguno. Y que los leo ahora. A ver. Brutal Bobby dice: voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que si siguen con las cámaras puestas, Gaspar ya no va a poder dormir durante el programa. Y que, como siempre, es genial tenerlos de vuelta. Buen fin de semana. PHF Ceramic dice: yo esta semana he aprendido que ya había ganas de que volvieseis. Se os echaba de menos los viernes. He intentado rellenar el vacío de esos días con orgías salvajes, pero os prefiero a vosotros. Ay, que mola un montón ese nuevo formato en vídeo de todos. Esperemos que se mantenga en los siguientes programas, porque mola veros los caretos al reaccionar. Aunque he de decir que con el plano de Oscar, no sé si me va a hablar de videojuegos o venderme medio pollo. Es que la cámara que tengo. así que estoy bastante alejado de ella, pero en fin, es así. No quiero comprar otra, no sé. De momento voy tirando. Lo del medio pollo, pues vamos hablando. Vamos, cuando pase la pandemia, podremos quedar y hacer la transacción. Postdata, también he aprendido que la mansión de Resident Evil 8 está localizada en Génova 13. Por ahí andan los tiros. Lisbeth, yo he aprendido que Oscar levanta el dedito como en el cole para pedir palabra. Pues. Eso lo hacemos todos. Lo hacemos realmente. Que si podemos sacar algo bueno de la situación en la que estamos es que al menos os vemos hacer el programa. Y que ha sido un placer volver a escuchar el directo y participar por fin en el chat. Un abrazo a todos y a ver si nos podemos ver en el siguiente. Voy a actualizar, pero creo que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Jorge, por Discord. Vale. Ay, madre mía, lo tenía. Ah, aquí está. Petunia dice: he aprendido que mola un programa donde se puede ver a los integrantes, cada uno en una ventana. El complejo Holanda también en Andorra dice: bueno, yo he aprendido que el pobre Víctor está sufriendo con las gafas, que ya había ganas de que volvierais y que estáis tardando en iros a Andorra, que el gobierno os quita mucho de la ingente cantidad de millones que ganáis. Por supuesto. Daniel 22005 dice: yo he aprendido que el SOTY de este año es The Last of Us. La realidad a veces es una putada, pero es lo que hay y hay que aceptarlo. Pandemic Desgen dice: yo he aprendido que el Complejo Grande es realmente un programa de videojuegos independiente porque no se han dejado de llevar por los trending topics y han premiado como juego del año al que muchos consideran la gran decepción del año. Así se hace, chicos. Bueno, también le dimos el premio de Assassin's Creed Unity del año. Es verdad. Es un ganador, Cyberpunk 2077, hay que decirlo. Sí. Sigue, Jorge. Lo bueno y lo malo. Ha ganado en casi todas las categorías en las que. Bueno, Brutal Soty dice: yo he aprendido que Jackie es mucho más que Silverhand y que es la primera vez que estoy tan de acuerdo con su decisión. Desacuerdo. Pero aún así. Ah, en desacuerdo, sí. Pero aún así los quiero. Hasta Gaspar. David Marqueño dice: he aprendido que está genial teneros de vuelta y que ha sido un programazo como siempre. Muchas gracias, chicos. Cyberbug 2077 dice: yo he aprendido que os habéis metido en un fregado jodido, pero ganase Cyberpunk o The Last of Us 2 traería polémica. La opción segura era Doom Eternal. Sí, pero es que The Last of Us 2 ni siquiera fue el primero tampoco, ni el segundo. O sea que hubiera sido Doom Eternal. Doom Eternal tampoco. Bueno, el de la foto con Gaspar dice: yo he aprendido que Oscar discute con borrachos en Twitter, que Bono me ha animado a intentar aprender a apreciar los RPG por turnos, que Elden Ring saldrá este año y que se os echaba de menos. Magnífico regreso. Shit Lake dice: yo he aprendido que, echando la vista al pasado, hemos tenido una cadena de 3 o 4 años buenísima, que solamente una pandemia mundial ha sido capaz de hacer que rebaje el ritmo. A pesar de todo, juegazos todos los nombrados. Vamos a ver qué más hay. Aquí hay una discusión. Javi47 dice: yo he aprendido que tengo que estudiar que Cyberpunk es la hostia y a la vez la mayor mierda, que me estoy quedando dormido y nada más. Buenas noches. Buenas dos noches. Vamos a ver. Ya está. Ya está. Bueno. Aquí están pasando fotos del streaming y una foto de Gaspar que está como a ver si nos vamos de una puta vez. Y eso, bueno. Ahora no se puede dormir, como decía Brutal Bob. En esa foto estoy feliz. Es que se quedó, bueno, se quedó pillado. Que no se puede dormir, yo os aseguro que algún día se dormirá y lo veréis. Sí, la verdad es que se quedó pillada la cam de Gaspar. Sí, yo también me quedé. Con las gafas de Homer Simpson, con esos ojos y ya está, tomando por culo. Ay, pero me pongo las gafas de sol y ya está, si no descubro, bueno. Si duermo. Sí, vas a yo gana el sueño. Ahora mismo solo funcionan las cámaras de Víctor y Oscar. Sí, bueno, sí, por algún motivo. Bugueado como Cyberpunk. Sí, se bugueó. Para sí. Los que nos escuchéis por el podcast, pues sabed que hemos hecho este programa en Twitch y hemos puesto las cámaras y tal. Y tenemos una realización nueva muy profesional. Y bueno, pues la idea es que hacer esto un poquito mejor. Efectivamente, ha sido la experiencia piloto. Y ya para acabar, pues nos despedimos. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de este programa. Volvemos con muchas ganas en este nuevo año. Y bueno, pues esperemos que más pronto que tarde podamos vernos ya en persona en el estudio de Banda 1. Así que, sin más, nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Adiós! ¡Goodbye! Hasta luego, te invitaré a unas cañas.